Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli visto. ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos al episodio 106 de Esta peli ya la he visto, un podcast de periodicidad atemporal, más o menos, que intenta ser quincenal aproximadamente, en el que hablamos de cine de todos los tiempos, de todas las nacionalidades, de todos los géneros. Normalmente, hoy, bueno, pues han pasado cosas. Al aparato está Adrián Izquierdo desde Madrid. Hola, ¿qué tal? Hola, se te ha olvidado decir que también hablamos de pelis de todas las calidades, de todos los niveles de irritabilidad y cosis. Eso ya luego, por favor, ahórratelo porque si Es que no. ya estoy ahí Ya estás ahí poniéndome a saturando tono. el micro para adentro. Sí, Bueno, para y yo adentro. soy Ramón Reyes de Salamanca. Y bueno, en este episodio anterior a los Oscars y anterior al Festival de Berlín, ¿de qué vamos a hablar, Adri? Pues de muchas pelis de los Oscar, porque nos estamos poniendo al día. Bueno, porque son las que se están estrenando estos fines de semana, básicamente. Pero bueno, primero vamos a hablar de las pelis que hemos visto estas últimas semanas. Y luego tenemos una ventana indiscreta, que es esta sección en la que diseccionamos una película. Y esta vez, por primera vez, si no recuerdo mal, lo que llevamos de podcast en 106 capítulos, For the first time in forever. vamos a hablar de Manowar. Vamos a hablar del documental Manowar de 2008 y eso. Y ya está, tenemos esta vez el sumario es cortito. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 internacional. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarlos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adrián Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillalavisto.com. Y creo que podemos empezar ya con la hora del odio de Adri, por favor. Que no. Te dejo ya tu No, micro. no sé en qué momento has pensado que odio la nueva película de David o Russell. Quizá es porque odio el 90% de su filmografía. No, no odio, no, no me gusta odiar. Pero estoy hablando de eso, de Joy, la película protagonizada por. Lo diré Jennifer Lawrence, sobre basada en una mujer, Joy, que Joy Mangano se llamaba, que fue la que inventó la mopa esta que se escurre sola y se convirtió ahí en una diosa de la teletienda. Y bueno, pues es un poco la historia de su vida, de cómo pasó de ser una chica de clase baja a convertir sus ideas. Un emporio. Exacto, en hacer un emporio de super mega inventos para amas de casa que quieren ahorrar tiempo para ver culebrones. Y nada, la película tiene un reparto bastante llamativo, que no, algo que no es raro en David Russell. Está, además de Jennifer Lawrence, está Robert De Niro, Bradley Cooper, Qué raro. Isabella Ros ya, Isabella Rossellini, que está como si fuese su propio muñeco de cera. Y bueno, en fin. Virginia Madsen. Y Virginia Madsen, sí, bueno, y otra gente que está por ahí, tampoco voy Y a Diane ponerme. Ladd. Gracias, Nuestra querida IMDb. villana de Carnosaur. Yo había borrado la película del calcetín de mi cabeza ya. ¿Qué pasa con Joy? Pues que, como bien se ha podido deducir, no me ha gustado excesivamente. La vi con bastante curiosidad porque, bueno, creo que Jennifer Lawrence a cargo, bueno, a la cabeza de una película donde ella es tan protagonista, vamos, prometía con un personaje como este, además con un tono, una mujer hecha a sí misma, mujer fuerte, que podía ser una historia muy interesante. El problema es que al final, David Russell lo que hace es una película de superación muy básica. Muy predecible y sobre todo muy irregular en el tono y en la forma en la que cuenta la historia, porque es, a mí me da la sensación, ahora me dices qué piensas de esto, pero es como si no quisiese faltar al respeto a Joy como persona y como lo que ella ha conseguido, como lo que ella representa, tratándola de una forma o de con un tono con el que él normalmente tiene sus películas, que suelen ser cómicas o satíricas o tal, o por lo menos que no se toman tan en serio. Y no ha querido seguir por esa línea cómica, o no ha querido explotar a lo mejor el punto mágico o el punto este que le daba las partes del culebrón que veía la madre, que al principio me parecía como una forma muy interesante de hacer una alegoría, tal, como que empieza teniendo esos pequeños elementos, pero luego no los explota porque quiere centrarse mucho en la lucha de esta chica, que es como muy perseverante y que aguanta estoica con todo lo que le va pasando y es muy fuerte y tal. Y sobre todo aguanta a toda la gente que tiene alrededor, que no hace más que ponerle los pies encima para que no levante cabeza. Y esto, y al final eso me da la sensación de que se queda a medias porque no le explota ni por la parte de un tono más cómico más tal, y ni por la parte tampoco emocional. Porque luego pienso, joder, ¿cómo es posible que si realmente lo que quiere es hacer o rendir homenaje y respetar a Joy como personaje, ¿cómo es posible que haga algo tan aséptico? Y que yo vea con una sensación de absoluta falta de emoción, porque es que no, ni siquiera en los momentos en los que quiere explotar esos momentos en los que ella consigue cosas, ¿no? Momentos de éxito, como es cuando la primera vez que aparece en el teletienda y luego cuando vuelve a aparecer y sí que las cosas van mejor y tal, ni siquiera en esos momentos yo me llega a emocionar, especialmente cuando está totalmente rodado y creado para que sea ese momento de clímax emocional, y yo no lo veo por ningún lado. No sé, a mí me parece que David Russell es un tío que no sabe dirigir. No, lo digo en serio, siempre me lo ha parecido, sus películas me gustan muy poco, he de reconocerlo, no me gusta su estilo, la única que me ha gustado últimamente ha sido Silver Linings Playbook, y luego la de Tres Reyes no me disgustó del todo, pero el resto me han parecido todas horribles. Creo que Extrañas Coincidencias es una de las peores películas que yo he visto en mi vida. Lo digo así, es que jamás me olvidaré de cuando vi esa película en el cine y salí, madre mía, lo mejor de esta película es el helado que me he comido mientras la veía. O sea, fatal. Pero es que en esta película se ve muy bien cómo no, o por lo menos a mí me parece que su puesta en escena es una locura. Aquí se mueve de forma caótica, pero no de tal forma que luego dentro de la propia del propio ritmo de entreno de la secuencia sea un caos divertido, entretenido, dinámico, o sea, que te aporte algo, sino que simplemente es un caos que no que hace que no fluyan las cosas de forma natural. Y luego es una película que tiene cuatro montadores y yo les veía a los cuatro sufrir, en plan, ¿cómo monto esto? Es que los veía sufrir. Y no sé, se me ha quedado en una cosa de telefilm que tiene momentos así que brillan más. Me gustan los momentos en los que ella se enfrenta a su familia, por ejemplo, porque está muy bien, sobre todo por ella, por Jennifer Lawrence, pero ahí sí que creo que aprovecha lo que representa la familia en la vida de Joy, pero vamos, que sí, me quedo con algo, vamos, que se deja ver, ¿vale? Que no me parece un visionado horrible, ni pienso que haya perdido 2 horas de mi vida como me ha pasado con alguna otra película que comentaremos hoy, pero creo que dentro de que es una historia de tintes muy básicos de esto de superación personal de persona hecha a sí misma, podía haberle sacado jugo y haberle dado un punto un poco más personal o un poco más emocional, y menos mal que por Jennifer Lawrence, porque ella sí que creo que está muy muy bien, porque ella es la que al final le da ese talante al personaje de Joy y se le nota, o sea, ella construye muy bien el personaje. Me gusta lo contenida que está en algunos momentos, sobre todo cuando se tiene que enfrentar a todos los baches, a los millones de baches que tiene dentro de la película, y cómo ella se contiene, no como actriz, sino como persona, y eso me gustó mucho. Pero vamos, salvo Jennifer, el resto, además los secundarios son todos unidimensionales, casi caricaturescos, en fin, no me ha gustado mucho. ¿A ti qué te ha parecido, Ramón? ¿Pero la has visto, no? ¿Ya? Sí, perdón, es que lo siento. Ya llevamos mucho tiempo sin grabar, contaba, ¿vale? Contaba con esto. No, a ver. De dos formas, creo que es algo interesante, ¿no? El hecho de que la mayoría de las películas de David O. Russell no te gusten. Porque él es muy consecuente con su estilo en todas sus películas desde el principio. Pero en esta no. Sí lo es. Lo que pasa... No, no. Sí lo es. Lo que pasa es que venía de American Hustle, que es una película súper exagerada y súper desequilibrada, y que aunque para mí forme parte de la idea de la película también y sea coherente con el contenido, pues eso era muy chirriante para muchos que venían de gustar a la anterior, la de Civil Lion Playbook. Por cierto, ¿te has fijado que los trailers de Joy están hechos o están elegidas las secuencias como para que parezca que es American Hustle? Tiene ese rollo, cuando sí. No tiene nada que ver. Tiene ese rollo. Y bueno, lo que decía, aquí en esta película lo que ha hecho ha sido suavizar todos sus tics de director muchísimo, salvo en el tratamiento de personajes. Y esa mezcla que tiene de narrar las historias de forma dramática, pero los personajes exagerados como si fueran de una comedia. Y siempre lo ha hecho así, de tal forma que hay siempre situaciones, diálogos y cosas que son muy absurdas o que chocan mucho con el tomarte en serio la historia. Y eso, pues, evidentemente, si no tragas eso... te saca completamente y no te va a emocionar en ningún momento, porque pues muy fácilmente así puedes encontrar odiosos a los personajes, sea cual sea la historia que te está contando. A mí me gusta mucho su estilo, y aquí, como he dicho, tranquilizado su forma de dirigir, pero muy reconocible igualmente, pues me parece muy interesante lo que cuenta, porque me ha gustado que no has utilizado en ningún momento el concepto del sueño americano, porque estoy harto de leer críticas sobre esta película diciendo porque es una oda al sueño americano, y yo, perdona, no, lo que está diciendo Joy es, por mucha buena idea que tengas, todo el mundo a tu alrededor te va a poner zancadillas si no eres tú quien saca adelante la idea y te pegas de hostias con todo el mundo. Porque el sueño americano es una puta mierda, ¿vale? En el que todo el mundo se va a aprovechar de ti. Y la película tiene muy clara esa idea de, precisamente, la hermana que siempre intenta meterse ahí de por medio para meter decisiones en cosas que no le atañen a ella, porque no es su invento, no es su empresa, no es su negocio. Lo hace con el padre, lo hace con la protagonista. El de la teletienda, que tiene su forma de hacer las cosas y le quiere decir cómo se hacen las cosas, todo eso está alrededor. Y me gusta muchísimo cómo retrata precisamente el hecho de que ella se está pegando de leches constantemente, de cabezazos, contra toda su familia, contra toda la gente que tiene a su alrededor, porque ella, porque la hacen de menos por ser una ama de casa desempleada, con deudas hasta arriba y con hijos y divorciada. En plan, ¿qué sabrá esta de negocios y qué sabrá esta de inventar y demás? Y eso está muy bien desarrollado en la película, con el típico estilo suyo y los montajes paralelos y esas cosas musicales que hace, tan bonitas, de siempre. Y evidentemente, a mí me parece que a nivel actoral la película está muy bien, sobre todo Jennifer Lawrence. Creo que lo borda. Tiene una secuencia hacia el final de la película que parece sacada de un western, que me dejó entusiasmadísimo. Ya sabes cuando sí, te digo, ¿no? Me pareció lo mejor que ha rodado David Russell en su vida, esa secuencia. En plan, esto parece un western si es un western. Y bueno, en general, ya digo, a mí... Sí es cierto que se nota como que tiene un poco el síndrome del biopic, de que intenta pasar demasiado rápido por determinados momentos de lo que está sucediendo, porque son como trámites para llegar a los momentos que realmente le interesa y donde más se explaya, pero por la estructura que tiene la película yo creo que al final se compensa. Lo que sí me cuesta un poco tragar es esa especie de flash forward que hace al final de la película, que no se entiende muy bien esa idea de como un epílogo de una película que todavía no ha acabado, ¿sabes? Y se mezclan ahí el epílogo y el final. Sí, y sobre todo porque el final es muy potente. Es una cosa muy extraña, es una cosa muy extraña lo que ha hecho ahí. Tengo que volver a verla para intentar saber exactamente cómo encajar las piezas, pero en general me ha gustado. Y creo que, de hecho, me parece que David Russell, las últimas películas suyas son las mejores que ha hecho, salvo Tres Reyes, que me parece, curiosamente... Bueno, Tres Reyes ya en los 90, ¿eh? Una ya. Grandísima película, sí. De hecho, es que, vamos, pues en fin. Creo que David Russell hace muy bien esto de hablar de cómo la gente busca su propia identidad de una manera y otra, y su sitio en el mundo, luchando contra su entorno. Y lo sigue haciendo una y otra vez en todas sus películas, sea una peli de boxeadores, sea en Irak, o sea una ama de casa con una fregona mágica, ¿sabes? Y a tope con David Russell. Me ha gustado mucho la película y creo que precisamente momentos que tú dices que no te emocionan nada, a mí yo es que estaba ahí a tope con la película desde el principio. Me gusta muchísimo esa manera de, como tú dices, de rodar fatal que tiene, lo siento, es así. Y me convencen todas sus películas, me convencen todo su cine. De hecho, Extrañas Coincidencias es una de esas películas que cuando la vi en el cine su día me dejó completamente loquísimo, nivel, ¿qué es esto? Esto es... blowing my mind, ¿sabes? Es como... No. Creo que David Russell es un director muy de gusto adquirido. Y precisamente la gran diferencia que tiene Silver Lining Playbook respecto al resto de películas es que esa película, al tener ese componente romántico, hace que suavice muchísimo más sus manierismos como director y sus manías persecutorias y su bipolaridad, porque creo que es un ser muy bipolar, David Russell, como demuestra por los sucesos de sus rodajes, y en su cine se le ve reflejado esto mucho, esos extremos que tiene a la hora de hacer las películas. No sé, podría debatirte alguna de las cosas que has dicho de la película, pero en realidad tenemos puntos de vista tan distintos que no, claro. No tiene mucho sentido. Pero bueno, ¿qué más has visto tú? A ver. Yo he visto una que tenía pendiente de las grandes nominadas de los próximos Goya, que ya son ya, no es un nombre de japonés, son ya, es que es ya dentro de poco. La nueva de Fernando León de Aranoa, A Perfect Day, que es una producción así internacional en inglés, con Olga Krilenko, Benicio del Toro, Tim Robbins y Melanie Thierry, que aparecía de Zero Theorem, la última de Terry Gilliam. Que aparecía por ahí. A Perfect Day es una especie de dramedia bélica, por decirlo así rápido. Tenemos dramedia bélica. Sí, porque es un grupo de gente que trabaja para una ONG en los años 90 en la zona de los Balcanes, ayudando ahí a la gente cuando ya se ha firmado el alto el fuego y están las cosas tranquilitas, a limpiar pozos, a ayudar los problemas que tiene la gente por ahí, ¿no? Y te muestran el día a día de cómo tienen que luchar contra la burocracia que genera los militares que están por ahí imponiendo la paz. Se encuentran con las relaciones que hay con la población civil, con los soldados de las facciones que están por ahí, y todo eso mezclado con las dinámicas de grupo y entre personajes que hay entre ellos, porque tenemos a Tim Robbins, que es el típico que se va a retirar dentro de poco, Benicio del Toro, no, perdón, al revés, Benicio del Toro es el que se va a retirar dentro de poco o quiere retirarse, y Tim Robbins es el tío que parece que vive para esas cosas así de riesgo, y aparece luego Korilenko, que su personaje es el de una supervisora que va a ver si es necesario que siga su trabajo ahí. Y realmente no hay una gran trama o un gran conflicto, es simplemente un día, de ahí el título, un día, unos 24 horas que pasan desde el momento que se encuentran un pozo donde hay un cadáver tirado dentro, que es la típica técnica para corromper el agua de los pozos, e intentan sacarlo y no pueden, y van a por cuerda, y entonces toda la película es así, por resumirlo mucho, de intentan sacar el cadáver del pozo, pero no les dejan y van a por cuerda, para intentar sacarlo, y cómo consiguen la cuerda y quién les dice dónde hay cuerda. Ese tipo, parece muy sencillo, pero a partir de ahí pues desarrolla muy bien y te hace una buena panorámica de lo que es el conflicto bélico y lo que supone para la población civil las consecuencias de cualquier guerra, y sobre todo de lo que se hace contra la población civil de manera sistemática para destruir étnicamente un pueblo. Lo curioso es que todo esto está en tono de comedia normalmente, pero como está muy bien desarrollado a nivel dramático, los momentos en los que intenta explotarlo de forma más seria están estupendamente bien resueltos. No cae en el melodrama, y es lo que ha hecho Fernando León de Aranoa en esta película, es eso principalmente el mérito principal que tiene, que a partir de una comedia es capaz de darle vida de forma muy creíble y muy verosímil a un conflicto bélico y a las consecuencias que tiene para la gente que está ahí desde fuera y y viendo a través de sus ojos lo que ocurre a su alrededor constantemente. Me ha gustado mucho, la verdad. Me ha sorprendido especialmente porque pues no tenía yo muchas expectativas con este tipo de producciones así que parecen más bien con meros intereses comerciales y que no están muy cuidadas detrás, pero luego sí, resulta que esta peli mola. O sea, que no ha sido factor palote Kurilenko. Tranquila, Adri. No me iba a meter contigo, no te preocupes. No, tengo yo bastante curiosidad con esta peli porque ha pasado un poco desapercibida, yo creo, pero la gente que habla de ella habla bien. Así que acabaré viéndola. La que también he visto es una que Ya estamos. no sé por qué me dio, la verdad. Es B. La película de David y Undain, que es una adaptación de una obra de teatro, bueno, una adaptación cinematográfica, vamos, que trabaja la misma gente que trabajaba en esa obra de teatro, incluidos los actores, que están, los dos cabezas son Pedro Casablanc y Manolo Solo, que son los que hacen de. Bueno, espera, B es la película que coge a la declaración que hizo Bárcenas en julio de 2013 y cuando decidió cambiar su declaración y tal, y la película retrata lo que pasó en la sala aquel día. Y además todas no hay nada ficcionado en el sentido de que todo el diálogo es todo lo que está en los archivos, en el, ¿cómo se llama? La transcripción. La transcripción de lo que pasó y tal, y todo está trasladado de ahí, no hay ningún añadido en ese sentido. Entonces, claro, pues es una obra, o sea, como la obra de teatro ya era teatral, obviamente es obra de teatro, pero esto es muy teatral, no tiene nada de cine, es como una gran recreación para como si fuese para un documental. Sí, un Y docudrama de estos de televisión que suelen hacer, por sí, ejemplo, en pero televisión. ya, pero bueno, sí, vale, un docudrama. Quizá diría que lo peor que tiene la película es cuando se permite tener algunos recursos más cinematográficos, como por ejemplo tener, bueno, porque está montada, claro, tiene pues sus primeros planitos, sus medios planos y tal, pero en muchos momentos meten reacciones de los que estaban presentes y intentan de cierto modo crear una especie de alivio cómico en algún momento, de intentar, ¿cómo decirlo? De intentar emitir un mensaje con algo que se ha dicho en ese momento a través de esas reacciones. Y creo que no aporta nada porque lo que sucede ya habla por sí mismo y lo bueno que tiene es que tú, sabiendo que es un drama, un docudrama, puedes extraer tus propias conclusiones y tu propio juicio de lo que está pasando. Porque además ellos dos, Pedro Casablanc, que es el que hace de Bárcenas, y el juez, están impresionantes. Están muy, muy bien, porque claro, para que algo así se sostenga, tiene que estar muy bien. Entonces, me parecía innecesario esos cortes de reacciones y de tal, porque no aportaban nada y te sacan de la dinámica y de la tensión que se crea entre ellos dos. Pero bien, tiene ritmo, la verdad. O sea, quiero decir, o sea, es toda una conversación, todo muy judicial, todo muy tal, pero como documento sociopolítico me parece muy interesante, pero claro, eso sí, no es cine y no tiene una propuesta artística de ningún Bueno, ya tipo. es más cine que lo que distribuyeron hace poco, que era Steve Jobs, la entrevista perdida, que era una entrevista que hicieron para una serie de los años 90 de emprendedores, que es un primer plano de Steve Jobs hablando. Bueno, pero eso es un documental, No, pero es que no, una entrevista. pero es que no hay, es él hablando, nada más. O sea, Pero no, no, no pero, tiene más, no pero. tiene ni cortes, ni edición, ni nada. O sea, simplemente es. Bueno, tiene unas anotaciones en narración, en voz en off, en tres momentos y hasta aquí al menos, pues hay un sentido, ¿no? Se le da un sentido. No, sí, se le da cierto sentido y se le da, pues sí que tiene un montaje y Claro, por eso tiene una digo. intención en el sentido de que, pues, Algo hay, bueno, algo hay. tiene tratamiento visual de primeros planos, claro, pero y tiene un poquito, o sea, sí que quiere acusar reacciones y miradas y cosas que, pues bueno, pues que obviamente no es imparcial y subraya mucho ciertas cosas, pero... Hombre, ¿te crees que se puede ser imparcial con el caso Bárcenas? No me hables de imparcialidad, que el no otro día... No quiero entrar en política, pero ¿crees que se puede ser imparcial ante algo no, como el caso Bárcenas? No, pero precisamente por esto digo que esos cortes que hace, esas intenciones más obvias de querer posicionarse o de querer subrayar algo es innecesario, porque ya habla tanto por sí mismo... Que no hace falta, pero bueno, eso es interesante y en fin, una forma, un cine diferente, un cine así... Un cine barato, digo social, también. Social, periodístico, bueno, barato, ya te digo, una habitación inanérrima. La verdad es que algo claustrofóbica. He de decir que si te le pongo una pega más a B, es la peluca que lleva Pedro Casablanc, porque, madre mía, del amor hermoso. O sea, que actúe tan bien y que le joda la peluca. Pero bueno, no sé, eso. Y me ha parecido interesante, la verdad. A mí me da bastante pereza, en términos, perdón que utilice jerga técnica, precisamente por lo que cuentas del planteamiento que tiene. Soy bastante reacio a ver ese tipo de cosas. Cuando veo cosas ya un poco demasiado teatrales, ya digo, madre mía, lo que estoy viendo, ¿por qué? ¿Sabes? Tienes que saber lo que vas a ver y yo entiendo que esto... Yo no la vi por mi propia iniciativa, pero luego la verdad es que me resultó interesante, ¿eh? Yo no me habría puesto a ver esta película, seguramente. He de confesar. Pero luego cuando te pones es que sí que te atrapa. Además es eso, que está muy bien llevada la tensión interna de todo lo que está pasando. O sea, que no es simplemente una que ponga una cámara y que las cosas pasen. O sea, está bien hecho. En fin, siguiente película que vamos a comentar, que hemos visto los dos y en la que también hay aquí discordia y hay odio y hay confrontación, ¿por qué no decirlo también? Es Steve Jobs, la película nueva de 2015, no confundir con la Jobs protagonizada por Ashton Kutcher, esa magnífica película que tuve el placer de ver. En este caso es el proyecto que durante mucho tiempo intentó, bueno, estaba asociado David Fincher también, ¿no? Con Sorkin. Y al final fue Danny Boyle el que retomó el proyecto y acabó protagonizándolo Fassbender haciendo Steve Jobs, que, en fin... Como un huevo una castaña. Que dicen, bueno, lo entiendo, ¿eh? Luego está bien caracterizado entiendo, y el hombre lo hace bien, sí. ¿Eh? Sí, pero al principio chocaba bastante. Y aparece por ahí Kate Winslet, Seth Rogen como Steve Wozniak, que, en fin... Jeff Daniels como John Scully, que ahora comentaré por qué me parece un error de casting tremendo este, y aparece la nueva niña bonita de Hollywood y de mis ojos, Catherine Waterston, que hace de la novia esta, madre de su hijo, de su hija bastarda. En fin, Steve Jobs está estructurada como tres largas secuencias que tienen lugar justo antes de la presentación de tres productos clave en la historia de Apple. Vida de Steve Jobs, vale. Que son el Macintosh en el 84, el Next en el 88 y el iMac en el 98, cuando vuelve a Apple. Y todos son como, realmente es como una escenificación en plan teatral, pero no en el sentido de... que tenga una puesta en escena donde no se mueva la cámara y no, es muy dinámica por los diálogos, por los movimientos de los actores y demás, o sea, en ese sentido está muy bien diseñado para que no para que el propio ejercicio de estilo no vaya en contra de la película, eso es cierto, y principalmente se centra en el hecho de que Steve Jobs era adoptado y de cómo ese hecho en su vida ha marcado un poco cómo es su personalidad controladora, manipuladora con el resto de la gente que tiene a su alrededor en su vida personal y en el trabajo, y muestra esto sobre todo a partir de su relación con la madre de su hija y de la relación también con su hija, como él, pues, los tiras y aflojas que tiene de no reconocerla a su hija primero, de ayudar o no ayudar a la madre, etcétera, mientras que está también en conflicto con la gente de su alrededor un poco, de forma también lateral, el tema profesional de cómo él intenta sacar lo mejor, supuestamente, de la gente con la que trabaja para sacar adelante los productos que quiere sacar. Dicho esto, La idea de la película me parece... Que comience el odio. No, no, a ver. La idea de la película, sobre el papel, a mí me parecía fantástica. Stan Sorkin, que había hecho La Red Social, ¿qué podía salir mal? Bueno, a mí me parece que Sorkin tiene un problema de base conceptual, que es que ha cogido el personaje de Steve Jobs y es algo que no me molestaría de principio, ha cogido para contar su visión, más que sobre Steve Jobs, sobre la era tecnológica de la que fue precursor Steve Jobs. Claro, Sorkin, para muchos, que no lo sabrán, odia la tecnología, ¿de acuerdo? Eso es nuevo Tolkien. Lo ve como unas simples herramientas que son el mal menor, que hay que utilizarlas, pero realmente la odia. Y en la red social eso le viene muy bien para darle una distancia y para juzgar perfectamente la psicología del personaje de Zuckerberg y crear alrededor de eso una mitología que me parecía súper coherente con el tema de las redes sociales y cómo eso... de alguna manera, aunque sea socializar, aísla a las personas, ¿no?, en el mundo real. El problema, que lo he intentado llevar también a Steve Jobs, porque toda la idea tecnológica en Steve Jobs es de que la tecnología aísla y aliena a las personas, y que Steve Jobs es una persona que a través de la tecnología lo que quiere es separarse del mundo y tal, ¿no? Pero bueno, eso ya es una cosa filosófica mía. Mi problema es que realmente me parece que el ejercicio de estilo resulta al final muy forzado y muy artificioso. Sobre todo porque se centra en tres temas que repite en las tres escenas y que están los mismos personajes y acaba para mí disipándose completamente el efecto que intenta hacer al desarrollarlo viniendo de la primera situación en la que están, ¿no? Y luego tengo el gran problema, que es que Steve Wozniak aparece como un tipo que está todo el rato quejándose y diciéndole a Steve Jobs que reconozca su mérito, porque para dejar en evidencia que Steve Jobs nunca reconoce el mérito de la gente que tiene éxito y que le ha ayudado, que es absurdo, pero bueno. Luego, el otro problema, John Scully, que fue CEO de Apple durante una temporada y que estuvo relacionado con los hechos que tuvieron que cuando le despidieron en su día, era un tío de una personalidad bastante lamentable y blandengue y con bastante... O sea, el típico tío que por delante nunca te dice las cosas, ¿vale? El problema del personaje que han construido con Jeff Daniels es que es un personajazo en la película. O sea, realmente me gusta mucho lo que hace Jeff Daniels en Steve Jobs, pero me parece completamente incoherente con el desarrollo que hacen de las cosas que ocurren entre ellos dos. Entonces es una cosa muy, muy absurda. Y por último, lo que quiero decir... que se nota muchísimo que está basada en la biografía esta de Walter Isaacson, porque Sorkin coge frases y coge ideas, como el tema este del campo de la distorsión de la realidad y muchas frases por ahí sueltas típicas de Steve Jobs en la historia de su vida, y las mete con calzador en muchos momentos en diálogos sin venir a cuento. O sea, y luego se olvida de ello, que lo ha dicho. Nunca llega a desarrollar realmente, para mí, lo que intenta de ese supuesto genio, que es genio moldeando a los demás a su alrededor. Lo único que aparece es un personaje que es estúpido y que trata fatal a las mujeres y a su familia, cuando en realidad luego Steve Jobs se casó y tuvo hijos. Y de eso no se habla nada. O sea, es algo, no puedes decir que este personaje fue fatal como hombre de familia, cuando este hombre luego tuvo otra familia que habrá tenido sus más y sus menos, pero que es públicamente siempre ha sido una familia feliz y amorosa. Entonces, no entiendo muy bien eso de ir con tu discurso a muerte, pero no ser capaz de contrastarlo ponerlo a prueba con lo opuesto, que es lo que se debería hacer para poder desarrollar bien las ideas en una película. Creo que ahí Sorkin se ha dejado llevar por su, pues eso, por su odio a Steve Jobs, esto está claro. Bueno, a ver, varias cosas. Ves, no he sido tan odioso como podría ser, ¿eh? Vaya que no. Bueno, odioso eres siempre. No, odioso de hateful. De hateful. He acabado de ver tanto que se haya filtrado el odio de Sorkin a la tecnología en Steve Jobs, pero bueno, al margen de eso, también quería hacer una aclaración, y es que yo en mi valoración de la película apenas la valoro contrastándolo con la persona real, porque primero no me gusta. Y segundo, no tengo ni puta idea. Quiero decir, yo de Steve Jobs puedo ser lo básico, puedo tener mi idea de lo que he podido construirme de todos estos años, pero ni sé cómo era Wozniak, ni sé cómo era Sully, ni tengo... O sea, quiero decir que yo... No sé, a mí que tenga fidelidad más o menos con el personaje en principio no me importa. Hombre, en principio, digo, diciendo, en principio, ya, el problema. En principio, pero es, o sea, que entiendo lo que quieres decir. Cuando lo mueves todo hacia, en una dirección y por esa razón ya empiezas a manipular por ahí al personaje hacia lo que te interesa. Nada más. No, o sea, yo no sé, o sea, vale, no sé si es manipular a la dirección del personaje porque interesa, porque no sé de dónde nace la realidad, no conozco a nadie de esta gente, pero lo que no estoy de acuerdo es que no sea coherente lo que sucede entre ellos dos con la personalidad o el personaje que es Jeff Daniels. Creo que, teniendo en cuenta el personaje que es el que construye Sorkin de Jeff Daniels, las interacciones que tienen ellos y la relación que tienen ellos a lo largo del tiempo es coherente, según está contado, con el personaje de Jeff Daniels tal y como es. Que luego no tenga nada que ver con Sully, pues no estoy de acuerdo, o sea, quiero decir que no lo sé, y también entiendo lo que comentas de que se centra mucho en toda la parte, de hecho toda la parte más emocional de la película, y luego por donde Sorkin quiere intentar hacer un intento de redención con Steve Jobs, esto, a la parte de la familia y de la hija, pero es cierto que no pone, en ningún momento hace mención a que tenía familia y que tenía, y, vamos, que tenía mujer y tal. Con eso puedo estar de acuerdo en el sentido de que quizá, tratándose de un personaje real, podía haber dado más dimensión a esa parte del relato que era tan el núcleo de toda la historia. Pero obviando eso, porque al final es algo que si no conoces no puedes considerarlo en la valoración de la película, porque en ningún momento, en cero momento, que la verdad es que es sorprendente, no se hace referencia a ello. Según lo que se ve, a mí me ha gustado mucho este show. Porque, a ver, yo... reconozco que tengo bastante debilidad con Sorkin, porque me parece un tío muy brillante, que se le ve generalmente mucho el plumero, pero que tiene una facilidad para los diálogos abrumante. Y aquí me gusta mucho cómo esta limitación de escenarios, esta historia en tres actos que han decidido montar a través de este backstage de las presentaciones de los productos de Jobs, cómo funciona esa mezcla entre la limitación de los escenarios y el contenido realmente que estás viendo, que es muy dinámico y muy virtuoso, que funciona un poco como metáfora de lo que te está contando realmente la película sobre Jobs. Y cómo... al final la película se sustenta mucho sobre estos diálogos de Sorkin, y es que a mí me apasiona ver cómo todo el mundo habla como si llevasen pensando sus diálogos media hora. Todos son elocuentes, ocurrentes, inteligentes, taxativos cuando tienen que serlos, no les sobra ni una palabra, nadie da dos vueltas a lo mismo. Es como, pero Sorkin escribe de tal forma y su dinamismo a la hora de plantear las secuencias lo hace, o sea, consigue que algo tan irreal resulte muy verosímil y le da verdad a una cosa que es que no a ver, que el guión como tal tiene coherencia interna a nivel estilística por parte de Sorkin, eso no te lo voy a negar en ningún momento. El tema es que ¿para qué está el director? Pues a ver, yo creo que Boyle funciona, o sea, está a la altura de las circunstancias. Creo que tiene podía haber quedado, como tú bien has dicho al principio, podía haber quedado en algo muy teatral, pero en absoluto, creo que, o sea, la puesta en escena es clave aquí y Boyle está a la altura de ello. Se permite hacer algún ejercicio de estilo más en algún momento concreto. Me acuerdo, por ejemplo, de un flashback que me gustó mucho, el flashback cuando despiden a Steve Jobs, ahí con toda la lluvia y todos reunidos alrededor de la mesa. Es como un momento un poco más de liberación, o sea, de estilismo, de puesta en escena la fotografía, como más Boyle, pero el resto está muy al servicio del guión. Pero es un poco también lo que le pasó a Fincher en La Red Social, que al final unos diálogos así y una dinámica de diálogos tan intensa no te permite demasiadas virguerías en la cámara, porque entonces es que te mareas. Y no sé, yo creo que Boyle sabe llevar muy bien cómo los diálogos y el guión va de una emoción a otra constantemente, porque al final lo que está haciendo esta película es mostrarte cómo, o sea, todas esas interacciones que tiene Jobs con todo el mundo a lo largo del tiempo y a lo largo de estas tres secuencias largas, lo que hacen es acabar por dibujar un poco ese abanico de características del personaje. Las concretas que quiere contar Sorkin sobre él, cierto, pero las que quiere contar te las cuenta muy bien, y te cuenta, es capaz de mostrar muy bien cómo algunas se mantienen en el tiempo y otras, y cómo el entorno afecta en algunas muy concretas. Y creo que eso lo hace muy bien. Y no sé, yo me metí mucho en la película, estaba muy... creo que algunas secuencias funcionan excepcionalmente en cuanto a tensión interna se refiere. El momento en el que Wozniak y Steve Jobs se reúnen en el segundo fragmento, cuando están ahí en la zona de la orquesta, y es la película en sí misma, esa secuencia. Cómo van cambiando constantemente las emociones, la relación entre ellos, un poco cómo van saliendo las cosas, cómo van cambiando de tema, cómo están hablando de sus mierdas del pasado, pero entonces de repente Steve Jobs se da cuenta del reloj que lleva este peculiar que llevaba en la mano, entonces cambian de tema. O sea, cómo va fluyendo esa secuencia en cuanto a tensión dramática, para mí es como una especie de pequeña pildorita de lo que es en realidad Steve Jobs como película, y a mí me funciona muy bien. Y sobre todo eso, cómo fluye emocionalmente. Y no, no sé, a mí me gustó mucho, la disfruté mucho, la verdad. En fin, yo sigo esperando que hagan una película buena sobre Steve Jobs, pero... ¿Estás harto ya de Steve Jobs? Creo que la única buena... Es que ya la he visto, la de tranquilo. Steve Jobs, The Man in the Machine, de Alex Gibney, que es el documental que ha hecho sobre Steve Jobs. Y esa sí que me ha parecido decente. Pero no, esta ha sido una gran decepción. Y eso que, a ver, que a mí me gusta mucho The West Wing, que todos mis amigos... The West Wing. Que todos mis amigos han visto The West Wing, ¿vale? Que quiero decir, que no es que odie a Sorkin para nada, en absoluto, pero en esta ocasión, pues no... Y yo no es que no le perdone nada, que me bajé de The Newsroom porque no lo soportaba ya. En eso estábamos de acuerdo. Porque su misoginia... Tengo límites para la misoginia de Sorkin. Pero bueno, ¿qué más he visto yo? Pues he visto una peliculita que se llama Requisitos para ser una persona normal, de Dicia Dolera, que creo que tú ya comentaste aquí, ¿verdad, Ramón? Sí, efectivamente, Adriana. Que, bueno, pues es la primera película como directora y también como guionista de Dolera. Bueno, es que ella es también la guionista, quería decir. Y bueno, la protagonista es ella misma, que interpreta a María de las Montañas, que me encanta el nombre, que es una chica que, pues bueno, tiene 30 años, no tiene trabajo, no tiene piso, no tiene pareja, no tiene relación con su familia, y entonces en una entrevista de trabajo le dicen, eres una persona, no, o sea, ¿qué eres? Y dice, una persona normal. ¿Y qué es una persona normal? Entonces ella hace una lista de cosas para ser una persona normal y decide cambiar su vida para intentar conseguir todas esas cosas. Me ha sorprendido, la verdad, Requisitos, pues porque Ramón ya sabe, y si habéis escuchado con asiduidad este podcast, que yo tengo una relación de amor-odio con el cine indie de madurez, porque cuando empezó a explotar a principios de los 2010, bueno, empezaron a salir películas muy interesantes y que realmente pues tenían esa originalidad y esa sinceridad y la autenticidad de la gente que cuenta algo pues con pocos medios y los puede contar como quiere, en fin, que voy a descubrir sobre el género que llamamos dramedias indies. Pero con el tiempo me costaba mucho encontrar cosas nuevas que no fuesen ya desde muchas que intentan imitar los tics de las demás hasta películas que ya no aportan nada, y ya estaba como muy desencantada con este tipo de cine. Y entonces me sorprendió encontrarme algo bueno en Requisitos para ser una persona normal, porque a pesar de que en ningún momento Leticia Dolera esconde sus referencias y sus inspiraciones y las intenciones que tiene y el tipo de y además que ella luego hacer. En las entrevistas ha sido muy clara con ello, o sea, no se esconde para nada ni fuera ni dentro de la película. pero se nota, o sea, es que se nota que no esconden en absoluto sus referencias ni el tipo de cine, así como pues el peculiar, pero con ese punto de no realismo mágico, pero sí en ese punto de optimismo, de tal, bueno, en fin, el tipo de música que elige. El indie noventero de toda la vida, como Hal Totalmente. Hardy, Miranda Yuli, casi. Woody Allen también tiene todas esas cosas. El filtro amarillo clarito. Bueno, el trabajo de fotografía es estupendo. Es estupendo, sí, todo ese punto de colores pastel. O sea, no, en todo momento, no esconde en ningún momento todas esas referencias y todas esas inspiraciones. Pero y claro, como es tan honesta, y luego además tiene un montón de detalles, ella como personaje y como directora, e ideas que se identifican como muy auténticos, como que se ve que nacen de algo autobiográfico o muy personal. Cala mucho y al final incluso funciona en los momentos que es más peculiar, los momentos que es como más peculiar en el sentido de, pues bueno, cuando ellos quedan en la acera esta de la tienda de los chinos, que me hace muchísima gracia, que es como muy puesta en escena de típica película indie, medio absurdilla, con este punto tontorroncillo, pero funciona muy bien, por eso, porque como es tan honesta, tampoco te lo paras a pensar dos veces. Y al final me ha parecido una peli muy solvente, muy encantadora, la verdad, y sobre todo me ha gustado mucho su sinceridad y su naturalidad. Y ella es un personaje, y me he sentido identificada en algunas cosas y todo. Aunque ya he dejado los 30 hace 3 años y en fin, no sé, yo creo que me ha sorprendido y tengo mucha curiosidad de ver qué es lo próximo que hace Leticia Dolera, porque me ha gustado su forma de contar las cosas y su forma de crear el personaje. Yo estaba ahí la semana del estreno viéndola. Yo ya veía esta película antes de que fuera mainstream. ¿Qué pasa? No, en serio. Sí, no. Me encanta que te guste, porque creo que es una película muy pequeñaja que ha sabido perfectamente encontrar, yo creo que su público, porque ha tenido muy buena acogida en general. Evidentemente, todos sabemos que hay excepciones, hay gente que puede odiar mucho, pero no me parece una película que se pueda odiar tampoco, quiero decir. No. Porque tiene unas ambiciones tan pequeñas y tan familiares y tan de buscar el corazoncito nada más, que, ¿sabes? Me parece muy extraño que pueda generar aversión u odio como otras, que ya comentaremos después. te puede gustar más o menos. O puede que no te diga nada, o que te resulte indiferente como mucho, pero es la típica que dices, es que vamos a ver, una cosa es que, ¿sabes? Es que además tiene elementos así emocionales que me parecen acertadísimos y muy actuales también, todo el tema de la madre y también el tema del hermano. Entonces, no sé, en fin, veremos lo que hace Leticia Dolera en futuras películas, que tengo muchas ganas de ver qué es capaz de hacer en otras historias. Cuento yo lo que he visto también, para terminar. Venga, esta primera tanda. He visto la nueva de Tom Hooper, el director de Los Miserables, que bueno, vuelve a estar en la carrera de los Oscars, ahí a tope con otro... Con otro telefilm. Otro drama de época, en este caso biográfico, que es The Danish Girl. La chica danesa, no confundir con las galletas danesas. Joder. Lo siento. ¿Llevas esperando todo el podcast para hacer esta gracia? Vale. Protagoniza Eddie Redmayne haciendo de Einar Wegener. Y ahí a su lado está Alicia Vikander haciendo de su esposa. Y por ahí aparecen Ben Whishaw, que últimamente está en todas las películas. Y Matías Sanders. De las pelis esas holandesas y alemanas y francesas. Matías Sonajagers, ¿vale? Esto es un guiño a alguien. Bueno, y aparece más gente, pero bueno, da igual. Está basada en la vida de un famoso pintor en su momento, bueno, relevante en los años 20 en Dinamarca, que era pintor y que fue el primer caso de... registrado, tengo entendido, de transexual, en el sentido de que se cambió de sexo y todo así de forma pública y notoria. Claro, es una historia que requiere una sensibilidad, yo creo, total con el tema que está contando y sobre todo un desarrollo psicológico importante, porque estás hablando de cómo una persona se da cuenta de que el sexo que tiene no es realmente el que expresa físicamente hacia los demás, ¿no? Con el que ha nacido, sino que es otro. Y eso se supone que tiene que provocar un grandísimo conflicto, primero personal e interno, y luego en relación con, en este caso, su mujer. ¿Cuál es el problema del guión? Y creo que también, sobre todo, de Tom Hooper, que lo afrontan todo esto desde una forma muy externa, muy superficial. Es decir, para Tom Hooper, ser mujer es una cuestión simplemente de gestos, de vestirse de mujer con vestidos, o de tener determinados tipos de comportamiento en determinadas situaciones sociales o en relación con otras personas. Y en ningún momento en la película se desarrolla la idea de que ser mujer es un tema de identidad, o sea, algo interno. No está para nada en esta película el tema psicológico que requiere para entender y desarrollar la idea de la película. Sin embargo, a pesar de esa gran carencia que tiene la película, creo que dentro del estilo de Tom Hooper, que todos sabemos cuál es, que básicamente son esos planos, esos planos súper abiertos y ese mover la cámara así con planos simétricos y cosas. Bueno, dentro de eso creo que el trabajo con los actores está muy bien. Creo que Alicia Vikander sobre todo sobresale muchísimo. Y se eleva sobre el trabajo de Eddie Redmayne precisamente por lo que he dicho antes, que hacer un papel que es tan superficial, pues se queda en algo que resulta un poco insustancial al final. Y de hecho todo el conflicto marido-esposa en la película está muy azucarado y está muy disuelto, ¿no? Es diluido, porque en todo momento es el apoyo de ella constante y no hay apenas esa fricción o ese choque de estás perdiendo a tu marido, en realidad es una mujer y en realidad tiene otra identidad, es otra persona a la que tú pensabas que eras. Eso no está en la película, es un gran fallo que encuentro. Los valores de diseño de producción y la fotografía, pues estupendísimos y es muy agradable de ver, pero claro, el problema es que no debería ser agradable de ver, debería ser una cosa que te choque. Es un poco como, vamos a explicarte lo que es la transexualidad for dummies, esta película, lo digo completamente serio. Se nota muchísimo que está desde un punto de vista muy conservador. Me gusta mucho que exista esta película, en el sentido de que tiene unas intenciones que se ven y se notan y me parecen muy loables. Está hecho todo de una forma súper positiva y súper optimista en muchos aspectos y es socialmente relevante, por decirlo de una forma muy rápida. Pero socialmente relevante una película, claro, no, por eso que está hecha desde el optimismo con este tema. Claro, ese es el tema que digo, ¿no? O sea, que es como no tiene la fuerza que debería tener porque le falta el realmente entrar en el problema, o en el problema, en el conflicto y en todos los problemas que hay alrededor de una persona que tiene que pasar por este proceso de darse cuenta de quién es y hacer todo lo posible por asumir esa nueva identidad, ¿no? Y de descubrirla. Entonces, se me ha quedado por un lado que creo que es agradable de ver, pero por otro lado te quedas con, vale, pero ¿qué me has contado que realmente al final de esta película no supiera en los primeros 10 minutos? Pues no mucho realmente, y es el gran fallo que le encuentro. Yo no la he visto, pero la verdad es que no tengo ninguna ganas porque es que lo veo la típica película de época que no... De hecho, campaña de publicidad la están enfocando últimamente desde la distribuidora en plan como si fuera una historia de amor, y he visto trailers y tal que no ni siquiera ponen de relieve la palabra transsexual o no es un hombre, es una mujer, o esas tipos de expresiones no aparecen en la promoción y lo enfocan en la historia de amor, es muy raro todo. Claro, es que no, o sea, una película con este aspecto, con este planteamiento, con este director y tal, yo, no, socialmente relevante será cuando hagan una película moderna. Claro, pero me refiero que esta película puede llegar a público que de otra manera no se acercaría a este tipo de historias, que no vería, por ejemplo... Pero tú crees que hace bien, quiero decir, que una yo, por yo un sé, lado quién, entiendo... ¿Quién dices que es el público de esta película? Que es, señores blancos bueno. De 60 años y de 50 años, ¿sabes a lo que me refiero? ¿Y tú crees que la Academia de Hollywood? Pero si se van a morir dentro de nada, qué más da lo que piensen. No, en serio, es lo que... No, a ver, no sé, yo es que no... La veré porque si no la veo ahora, no la voy a ver nunca. Pero estoy muy recelosa con respecto a esta película, la verdad. Y creo que me apetece por un solo el factor de Vikander, nada más. Vikander está muy bien. Ella realmente está demostrando en las películas esas que aparece que es una actriz con muchísimos recursos y con muchísimos registros. La vimos en Ex Machina, ¿no? También, hace sí. el año pasado. Y ahí ya demostró muchísimo en un papel muy complicado. Y aquí, pues es que me parece el alma de la película. Sin ella, para mí, se desmoronaría completamente. Seguimos con más películas que hemos visto en estos días. Y yo voy a hablar de mi primera película de 2016. Grandeza. Grandeza infinita. Que yo me fijo mucho en la primera película que elijo para empezar el año. Y, pero bueno, por circunstancias que no vienen al caso, acabó siendo Baby Mama, Mamá de Alquiler se llamó en España, una película de 2008 protagonizada por Tina Fey y Amy Poehler, que en su momento tenía bastante curiosidad, pero simplemente por ser Tina Fey y Amy Poehler, y porque estaba producida por Lorne Michaels, que es, bueno, es un tipo que produce comedias pues más transgresoras y diferentes, que no son tan tradicionales, en fin, que bueno. Y es un tipo que hace cosas que me resultan interesantes. Y en su momento pues sí que me llamaba la atención, pero nunca llegué a verla porque bueno, pues luego al final acabó teniendo un aspecto bastante lamentable de peli de esta de domingo por la tarde, chorras. Y bueno, pues la he visto. Y resulta que Tina Fey interpreta a una ejecutiva, así que ha llegado a lo más alto, que pues ha cumplido 37 años y quiere tener un hijo. Porque ya está anciana para tener hijos a esa edad. Ya está. Así. Y en fin, los médicos le dicen que las posibilidades de que se pueda quedar embarazada son muy pocas y que tiene que, o sea, que le recomiendan contratar a una madre alquiler, que resulta ser Amy Poehler. Y bueno, pues la película es un poco la relación entre ellas mientras que Amy Poehler está embarazada y cómo pues Amy Poehler es el típico personaje, la típica chica que pasa de todo, que come muy mal, que no a se ver, cuida. Ella es basura blanca. Basura, es white trash. Y sí. Tina Fey es la típica ejecutiva así, mujer que ha tenido mucho éxito profesional, pero en la vida no y necesita tener no, un hijo sola y esas ya. cosas. Bueno, sí, esos son los dos estereotipos, pero realmente luego ellas dos tienen cosas un poquito más allá y Tina Fey tiene ese punto de blanca vegetariana irritante que bueno, es que esa parte de su personalidad trae momentos de comedia, de los mejores momentos de comedia que tiene la peli. Pero bueno, lo que decía, yo quizá podía haber esperado algo diferente, pero al final acaba siendo pues una comedia muy formulaica, con sus gags tipo sketch, pero a la vez un poco de slapstick y el humor tontorrón, facilón, de aprovechar los estereotipos en los que están basados esos personajes, no solo ellas dos, sino también el marido de ella, que es Dax Shepard, el personaje de, ahí lo diré, de Steve Martin, que es el jefe, y la verdad es que cuando aparece él es de los momentos más divertidos, con su rollo zen. Y tiene algunos más cameos más, bueno, cameos que aparecen varias veces, pero bueno, que no dejan de ser cameos, como los de Sigourney Weaver o este chico Greg Kinnear. Pero bueno, es que al final, o sea, no puedo ser excesivamente no puedo expresar ningún tipo de opinión extrema con esta película porque es que me parece muy inofensiva. Porque se ve bien, es muy como muy tontorrona, es muy planita, pero es entretenida y tiene esos momentos simpáticos. Sí que se nota que quiere ir un poco, no quiere quedarse en lo tonto y quiere construir algo un poco emocional para que el personaje de Tina Fey de verdad te importe, que consiga tener un bebé, y sí que consigue algún par de momentos un poco más sentimentales que funcionan, pero en general pues bueno, pues es muy facilona, con una dirección además muy muy, ya iba a decir muy plana, pero es que es muy televisiva, no tiene mucha personalidad ni mucho nada, y en fin, no. Una película que olvidé al segundo después de haber terminado de verla. No tengo mucho más que añadir. A ver, es una chorrez. Si la ves, sí, es por ellas dos, que son muy graciosas y ya está. Entonces así. Ya, pero dices, pensaba que a lo mejor os interesaba. O sea, ellas dos como comediantes y como mujeres que hacen cosas interesantes por otros lados, iban a protagonizar una película que estuviese un poquito mejor. Así que tuviese al menos ciertos valores o cierto algo. Pero a ver qué tal está la nueva Sisters. Era, ¿no? Ya, la que se iba a estrenar aquí y al final... Pero es que estaba Madrid cubierto de carteles y todo y la retrasaron el estreno. No sé qué pasó. Seguimos con la carrera hacia los Oscars. Esa carrera ya cansina, por qué no decirlo. En este caso he visto otra de las que está por ahí en la pomada, que es Spotlight, la nueva película de Tom McCarthy, el director... Estar en la pomada. En la pomada, sí. Director de Wing Wing, o de The Station Agent, o de... ¿Cómo es esa que también has visto tú? ¿The Visitor era? The Visitor, sí. Sí, The Visitor, bueno. En esta ocasión está protagonizada por Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams, Liv Schreiber... John Slattery hace por ahí, Brent D'Arcy y hay más gente como Stanley Tucci. Está basada en los casos reales que ocurrió, un caso real de principios de los años 2000-2001 en un equipo de investigación de periodismo e investigación del Boston Globe, un periódico de la ciudad de Boston, empezó a tirar del hilo de unas acusaciones de abusos por parte de curas, de iglesias de la ciudad, y destaparon toda una red sistemática de cómo no solamente se abusaba, sino cómo la estructura de la iglesia tapaba el asunto, moviendo los curas y haciendo como que estaban de vacaciones en esas casas donde los meten para ocultarlos y que purguen sus pecados, como aparecían en el club. Bueno, pues imaginaos eso, pero en un suburbio de Boston. Y cuenta todo el proceso desde que empiezan a descubrir que realmente hay una historia ahí muy importante detrás que pueden utilizar y que es realmente relevante para los ciudadanos de la ciudad y cómo tienen que luchar por conseguir declaraciones, sacar pruebas que están ocultas por influencia de la iglesia y mostrando a todos los niveles y en todos los estratos de la sociedad como, digamos, es algo conocido todos esos hechos, pero por indiferencia, por intereses o por mala fe directamente, por qué no decirlo, pues nunca nadie se ha atrevido hasta ese momento a hablar de ello y acusarles públicamente más allá de los intentos que hay a veces de pues cuando las víctimas se intentan denunciarlo, que nunca llegaba a nada. Es el típico thriller periodístico, para que no vamos a engañar. Tiene el valor de que está contando un hecho histórico muy importante en su contexto. El problema que le veo precisamente es ese. Está tan metido en contar la historia a saco con sus personajes protagonistas que realmente no da tiempo a explorar ni las motivaciones de ellos ni a confrontarlos realmente con el entorno ni con la sociedad en sí, porque hay escenas en las que sí, tú ves a peces gordos que tienen sus influencias o que intentan decirles que no sigan por ahí, pero todo se queda en un... no hagas esto, no, lo voy a seguir haciendo, ah, vale, y ya está, no veremos ese tipo de cosas. Se queda todo como... es muy... en ese sentido, cae en el lado de... como si fuera un reportaje periodístico, en el sentido que está retratando de forma muy aséptica los hechos que cuentan. Y tiene, para mí, un problema que no entendí, que me rompe bastante la dinámica de la película, porque hay un momento en el que sucede el 11 de septiembre en la película y lo lógico sería mostrar cómo eso afecta a su trabajo hasta que consiguen volver a meterse en la investigación, porque es lógico en ese momento que todo se aparta y todos los recursos de los medios de comunicación se emplean en todo lo relacionado con los ataques terroristas. Pues eso es en la película 2 minutos, elipsis, han pasado 6 semanas. Bueno, como decíamos ayer, es muy raro lo que han hecho ahí con la película. Me da la sensación de que lo eliminaron en montaje o algo así, porque no tiene mucho sentido que hicieran algo parecido. Eso si realmente querían mostrar el proceso real por el que pasaron. Pero bueno, nunca lo sabemos, quién sabe. Están bien los actores, el reparto está bien, creo que están contratados con una gran sensibilidad, que no tienen por ningún lado el amarillismo, que intenta buscar culpables en todos los lados, no solamente en la parte de la iglesia o en las instituciones gubernamentales, sino también dentro del propio periodismo, en plan la responsabilidad que tiene el medio de ir más allá de los datos que aparecen de forma superficial, porque realmente eso es el periodismo, y no simplemente decir, pues ha habido 20 acusaciones de abusos por parte de no sé quién, y quedarse ahí en una noticia de una columna, 200 palabras, en un día y aislado, ¿no? Todo eso está muy bien, pero realmente creo que la dirección es bastante, pues, no me dice especialmente nada. Creo que tiene un rollo naturalista que intenta ser lo más neutral posible, o eso es lo que eso es lo que me parece a mí. Y para mí no consigue trascender más allá de del típico relato que sigue los pasos de estos hechos, así que intenta recrear casos reales. Está bien, es interesante, tampoco me parece que estén especialmente bien los actores, y salvo Stanley Tucci, que siempre está bien, evidentemente, pero sí, de acuerdo. No consigue, para mí no consigue elevarse sobre la historia. Creo que el contenido es tan importante que se deja llevar por él y no construye realmente una narrativa potente alrededor de eso, porque es como, no me interesa realmente, sigo adelante con mostrar lo que quiero mostrar y punto. Bueno, es una posición. No, me fío de ti. No la he visto yo todavía, tengo muchas ganas. Me gusta lo que hace Tom McCarthy y tengo bastante curiosidad porque ha generado bastante pasión esta peli. Así que, bueno, pues veremos. Intentaré ir con el hype moderado. Al igual que nunca tuve hype en realidad con la nueva peli, la siguiente película que vamos a comentar, que es The Big Short, La Gran Apuesta. Esta película que relata los hechos previos a que el mundo se colapsara económicamente a través de cuatro grupillos de personas que... Unos listos. Listos, que lo descubrieron antes de que nadie y decidieron sacar tajada de ello. Y obviamente todo esto basado en hechos reales. Y bueno, pues eso, está protagonizada por Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling, así como grandes protagonistas. Y luego aparece por ahí más gente, vale, bueno, aparece Brad Pitt, está Melissa Leo, en fin. Pero quiero que digas que el director es Adam McKay, el que ha dirigido cosas como Hermanos por Pelotas y yeah. Las dos de Anchorman, La Leyenda de Ron Burgundy. Y la serie, de culo cuesta abajo, quiero decir, su filmografía es estupenda. Guionista de Ant-Man. En fin, La Gran Apuesta. Madre de Dios. O sea, hacía mucho tiempo, de verdad, lo digo en serio, sin que se me acuse de ser extremista, que me ha pasado, que no veía una película que realmente que saliese cabreada como para decir... He perdido 2 horas de mi vida en un momento en el que tengo muchísimas películas por ver. El coste de oportunidad es muy grande. Pero la palabra que define lo que me parece de Big Short es irritante. Eso es lo primero. Es una película que me ha parecido muy superficial, muy obvia y sobre todo que todo su paquete, todo el empaquetado que tiene la película de la historia que está contando, que es todo el estilo visual, el ritmo que tiene, la edición, que es como que no para, es como muy youtubera de tal, muchos flashes. Es Scorsese millennial. Tal. Sí, es inspirada, sí, desde luego es Scorsese wannabe. Que además eso, que la película está convencida de que este estilo hace ser súper dinámica y con ese punto así como medio cachondo, en fin, no, es lamentable. ¿Por qué es lamentable? Primero, en serio, hacía mucho que no veía un guión tan vago y tan falto total de inspiración para exponer el tema que está tratando, porque al final, pues bueno, tiene que lidiar con un montón de términos económicos que no son sencillos, y tiene que explicar todos unos procesos que no son fáciles de explicar a un espectador medio, y al final recurre a cosas que son pues el recurso más fácil y obvio que puede recurrir cualquier guionista, que es la voz en off, la ruptura de la cuarta pared, lo de los famosos que explican, que digo, es que se creerá graciosísimo. Es que se ve súper graciosa, o sea, e inteligente. Se cree graciosísimo y no tiene puta gracia en ningún momento. O sea, bueno, en fin. Los diálogos explicativos entre profesionales del sector. Gracias. Entre gente que está todo el día hablando de fondos. El personaje de Steve Carell, hay un momento en el que hay diálogos en los que le están explicando cómo funcionan cosas que él, como jefe de un fondo de estos de inversiones, es que debería saber. Pero es que además de esas explicaciones, luego te añaden a los famosos hablando a cámara. Sí, se sí, nota que es un pegote. Totalmente, o sea, por si acaso, en fin, bueno. Luego además es una película muy inconsistente, bueno, muy incoherente con su propio estilo, es con sus propios recursos, porque empieza con Ryan Gosling como narrador, luego se olvida de él, luego recurre a otros recursos, a otro tipo de recursos, más, pues más sobre diálogos, más con los famosos, tal, luego al final, luego flashbacks, luego la película como que se calma un poco, luego al final pone cartelas. Pero como además ocho pantallazos de cartelas de lo que pasó, es como, pero vamos a ver, aclárate. O sea, ¿cómo quieres? ¿Qué película quieres ser? Y luego, bueno, y los ¿qué me dices de en los momentos? Esto no pasó así, pero lo estamos dramatizando. Gracias. O sea, sí. Por favor. Cosas de ser autoconsciente es que no sea obvio, que esté integrado en la narración. Y esto es gente, como ya ha roto la cuarta pared, se cree súper inteligente. Y ahí está el momento de, pues hay gente, unos chavales, que intentan conseguir meterse en el mundo de los grandes peces gordos y cogen una revista o un dossier, y de ahí cogen la idea de que está ocurriendo lo que está ocurriendo con la economía. Y en ese momento se para todo y dice, no, pero esto no, realmente no pasó así, porque lo que pasó fue esto. Estás haciendo... Es como, gracias, estoy viendo la película, ya sé que lo estás dramatizando. Sí, o sea, no me violes tus propias reglas de como ficción y sobre todo de suspensión de la incredulidad, ¿vale? No me lo hagas dos veces, porque entonces me va a importar una mierda lo que me estás contando si ya estás tú haciéndome saber que realmente lo que me estás contando no es como lo que pasó. O sea, con esa manía de intentar hacerse el inteligente, se pasa de frenada como tres pueblos. No, pero es que además, de verdad, la película cree que, o sea, tanto el director como el montador, sobre todo ellos dos, que tienen la culpa de todo, creen que es divertido, porque si por lo menos todos estos recursos funcionasen, en cuanto a darle a la comedia, pero es que no funciona en ningún aspecto, ni en su intento de explicar la película bien, vamos, de explicar lo que está pasando bien, ni en su intento de la autoconsciencia, o sea, es que no funciona a ninguno de los niveles. A mí me pareció estridente y me pareció súper condescendiente, y no hay nada que más odie que una película sea condescendiente, y sobre todo me pareció que estaba pensada desde el primer momento para que tú, como espectador, te revuelques con el guionista y con el director en el mismo discurso que está desde el primer momento, en vez de hablarte de las complejidades o de dilemas morales o de tal, está todo puesto de una forma tan simplona que es estúpida. Me hace gracia la gente, o sea, yo lo siento mucho, respeto la opinión, o sea, quiero decir desde aquí, nadie se moleste, y respeto la opinión de todo el mundo y del que haya gustado esta película, pero de verdad, os lo confieso aquí, me irrita mucho que la gente responda a esta película con es una película necesaria. Mira, perdona, necesario es leerse un artículo, ver un documental, ver, o sea, conocer lo que ocurrió y los hechos. Necesario no es una película que es completa y absolutamente maniquea, que es unidimensional y que, y como dice Ramón, se regodea constantemente en su visión de las cosas. Que sí, que estos eran unos capullos amorales, estamos todos de acuerdo, pero si haces una película sobre este tema, tienes que ahondar sobre ello. Porque si no, bueno, pero es que al final esta película no ahonda sobre nada, ese es el problema, porque tiene cero personajes, tiene cero progresión dramática de cualquier tipo, no tiene nada de perspectiva, o sea, tiene cero perspectiva. ¿Cómo puedes hacer una película sobre este tema sin perspectiva? Es que me parece alucinante que no haya que no haya como una especie de zoom out de todo lo que está pasando. La mitad de las secuencias, en serio, son prescindibles. Que si Christian Bale tocando la batería, que si todo lo de Steve Carell y su hermano, que ves y dices, pero si me está... ¿Esto qué es? ¿Construcción de personajes o qué es esto? Bueno, construcción de personajes, o sea, es el pelo de los protagonistas. Sí, desde luego. No, pero, o sea, se encuentran... O sea, es que hay momentos que yo te juro que me resultaba hasta ridículo, que me salía la risa. Cuando se encuentran con estos dos que son que trabajan para un banco y les preguntan, pero bueno, ¿cómo concedéis estas hipotecas? Porque sabéis que no van a pagar, tal, no sé qué, y entonces le explican, no sé qué cuántos. Y dice Steve Carell, ¿pero por qué están confesando? Y le dicen los otros, no, es que se están chuleando. Y es como, o sea, esos dos personajes, o sea, completamente planos, completamente obvios, o sea, es que era como, pero por favor, o sea, cada vez, cuanto más avanzada la película, más, o sea, se nota cuando estoy hablando, pero es que me cabreó muchísimo, o sea, la estaba odiando, o sea, estaba, ya era como, ya me da igual lo que hagas, ya no, nada te va a redimir, película, pero... Pero eso es que el acto intermedio no sirve para nada, porque ni ayuda a que entiendas mejor lo que te está contando, y es todo el tiempo sobre lo mismo. Yo, o sea, bien, poniéndolo en perspectiva y pensándolo ya con un poco más calma, después del odio que tuve nada más terminar de verla, creo que habría, o sea, que había algo ahí, había un germen en el personaje de Steve Carell, y cómo a veces, cómo durante un periodo de tiempo tú le ves a él, que es uno de los que están metidos en el ajo, pero él sí que va a los que califican, a que ponen la calificación esta de la triple A y la doble A. Va a hablar con unos y va a hablar con otros, y vas hablando, vas un poco intentando, o sea, es como que parecía que ahí, en el fondo, podía haber un intento de explorar algo. Ese era el personaje más interesante de la película. Claro, o sea, si hubiesen ido con ese personaje y a partir de ahí ir desmembrando poco a poco todo, no hace falta que trates a la gente con esta condescendencia de la bolsa for dummies y con gráficos en la pantalla y jugando aquí al Jenga con la... como, pero que no puedo con la vida. Y joder, de verdad, dramatizar algo es muchísimo más efectivo. ¿Y qué me dices? Bueno, supongo que te habrás dado cuenta que de nuevo Brad Pitt es el blanco bueno, que es la representación de la audiencia. Y vuelve a ser el pero, de bueno, no vuelvas a reírte porque todo esto significa que hay gente que ha perdido sus casas. Ya, bueno, menudo hipócrita, no te jode. Queríais ser millonarios y ahora lo sois. Como, que te escupo en la boca. Pero, no, a ver, es que para hacer esta película haces un documental. Si es que no, o sea, no aporta nada al tema. Y el problema es este, que la gente ve la película y obviamente es un tema muy trascendente y muy relevante y muy interesante como tema y muy importante. Pero es que es algo extra cinematográfico. Que ya lo hemos visto. Claro, o sea, no, y aparte ya lo hemos visto en Inside Job. Es una, o sea... Es esta lo que comentábamos Ramón y yo off the record. Al final son estas películas que cobran más relevancia de la que realmente tienen por el tema que cuentan. Al final el tema está por encima de cualquier cosa. Y no importa que la película sea un truño, infumable. Bueno, infumable no, porque a ver, no te aburres, en esta película no te aburres, pero yo... documental para cuñados es esto, lo siento cuñados, todos somos cuñados de todas formas. Pero a mí incluso, bueno, he de decir que el segundo acto se me hizo un poco tedioso, pero en fin, no sé. Ya, te has quedado a gusto ya. Yo sí, no, sí, me ha quedado a gusto. No, pero yo creo que he dado argumentos, porque es que lo sepa todo el mundo, tengo alguien que me odia por ahí. Bueno, habrá mucha gente que me odie, pero alguien, después de comentar todo esto que he dicho de forma más reducida en Twitter, me dijo que porque era tan visceral y que claro, que porque una opinión tan extrema no podía ser seria. Y es como, pero bueno, vamos a ver. El nazismo es malo. ya ha salido. Una opinión tan extrema no puede ser bueno. En fin, que ya sí, y yo dije, ah, no, pues me voy a quedar a gusto en Pelivista. En fin, sí, sigamos con la séptima entrega de la franquicia Rocky, 40 años después. Pensaba que me estabas dando paso. Llega Creed, o como se llama en España, para que la gente se entere muy bien de que es una nueva entrega, que sale Sylvester Stallone, que es Creed, la leyenda de Rocky. Que no va de Rocky la película, que va del otro. Bueno, da igual. Dirige Ryan Coogler, que es el responsable de Fruitvale Station, la sensación está independiente de hace un par de años, con Michael B. Jordan haciendo de protagonista de Adonis Johnson, que es el hijo no reconocido de Apollo Creed, el legendario campeón de los pesos pesados, que se enfrentó con Stallone, con Rocky, y después de haber pasado lo pasado mal de niño, pasando por reformatorios y demás, pues llega la mujer de Apollo y lo adopta y le hace su hijo, pero él quiere ser un boxeador y quiere ser reconocido por sí mismo, además al mismo tiempo, que no se sepa que es el hijo de un gran campeón, para que él, pues eso, encuentre su sitio en el mundo sin necesidad de un nombre. Así que se va a Filadelfia y dice a Rocky, entréname, que quiero ser un boxeador. Y de eso va un poco la película, así en general. Tenía un reto muy difícil Creed, que es construir una nueva historia, un nuevo personaje que tenga su propia identidad a partir del legado de un icono del cine y un personaje súper reconocible de Stallone, que realmente ha influido muchísimo en el cine, sobre todo de películas deportivas y de boxeo y de lucha. Es como uno de los grandes referentes en este estilo de películas. El rollo que le da Ryan Coogler es precisamente este, ¿no? De una película que está buscando todo el rato su propia identidad, aprovechando el legado y la nostalgia, aquí otra vez, de una franquicia que es muy exitosa y que, bueno, es muy querida por mucha gente, y era muy difícil. ¿Cosas que hace bien esta película? El tratamiento de personajes, que es muy cuidadoso y hace que el personaje principal entre dentro de los clichés estos de joven, con, digamos, problemas, problemático, que ha estado solo en la vida, intenta encontrar ayuda, y cómo choca un poco eso de su individualidad con el hecho de que alguien esté ayudando, y las visiones distintas de cómo es el boxeo y todas estas cosas. Lo combina muy bien con el mostrar a un Rocky ya crepuscular, que se ha retirado, que está con su restaurante bar cosa, y que ya no boxea ni entrena ni nada, y que está un poco a sus cosas, a sus labores. Consigue que de Stallone una interpretación que realmente me ha sorprendido, porque yo soy muy defensor de Stallone en muchas películas que ha hecho, como Copland o, bueno, muchas otras que en otros estilos, evidentemente dentro de lo típico de género de acción y demás, son muy defensor de él, pero nunca lo había visto realmente hacer una interpretación como esta, que es con un respeto muy grande hacia su propio personaje que él creó en su momento, y se nota mucho cómo tanto director como él lo han dado todo lo posible por darle una especie de, no sé si retiro, no sé si será la última que haga con este personaje en pantalla, pero podría ser, ¿no? Podría parecerlo, y es como, sería una gran despedida. Eso se nota mucho, y toda esa idea de intentar asumir lo que uno es, el legado del pasado, y que eso no tiene por qué ser un lastre para encontrar tu sitio en el mundo, está muy bien. El problema que le veo, pues que claro, siendo la séptima entrega de Rocky y siendo una película de boxeo, recorre exactamente todos los puntos que podrías esperar que recorriera. Y no lo hace con una originalidad especialmente estimulante. O sea, creo que cae en momentos demasiado melodramáticos, que en las originales ya tenía momentos excesivamente melodramáticos, pero siempre dentro, digamos, de la lógica de las películas, que eran muy exageradas en algunos aspectos. Aquí es que como la película es muy contenida y tiene momentos que se va de la mano el tono y tiene diálogos y situaciones que intentan ser efectistas, y a mí realmente me parecieron un poco ridículas, porque, no sé, esto es así. Así, diría que en general me parece una buena película que ha sabido combinar muy bien el explotar la nostalgia en la capa emocional y en el desarrollo dramático de estos personajes, pero que a nivel, digamos, de historia no termina para mí de encontrar un sitio, un valor propio, digamos, dentro de la propia franquicia. Me parece que se ha quedado demasiado en el vamos a hacer una especie de secuela, remake, spin-off, pero no vamos a mover nada ni vamos a intentar hacer nada especialmente diferente, muy en la línea de lo que están últimamente haciendo con todos los reboots, como Jurassic World, como Terminator o como Star Wars, pero es que aquí realmente lo que más me aporta la película es el personaje de Rocky, que es el secundario. Entonces algo falla cuando realmente el protagonista no consigue encontrar ese sitio que está reivindicando en su propia historia y la película en sí mismo, en su propuesta. Me ha dejado ahí con una doble sensación. Pero vamos, que me parece, sobre todo, eso sí, que casi se me olvidaba. Lo que sí tiene es, la dirección se nota muchísimo, sobre todo en las luchas, en los combates de boxeo, que es una de las cosas que normalmente en las películas de boxeo suele ser lo más coñazo, porque suelen caer en que si la realización televisiva para seguir ciertos clichés de las retransmisiones, o en determinados planos contra planos cuando quieren ocultar que no son boxeadores de verdad. Aquí utilizan unos planos secuencia súper potentes, realmente son súper intensas las secuencias de boxeo, y consigue añadirle una épica brutal. Eso sí que desde luego se lo reconozco a Ryan Coogler, que lo consigue. Tiene una propuesta así, una puesta en escena en las luchas, que pocas películas de boxeo he visto que sean tan potentes en ese aspecto. Y por lo demás eso, sensaciones encontradas. Bueno, a ver si yo la veo, que también la tengo pendiente. Y tenía pendiente también antes de que... Ya te vale, ¿eh? Ya te vale. No, de comentar. Porque sí, ya lo había visto. Sí. Pero justo ha pillado que no... Nos ha pillado por medio del estupendo especial que hicimos de final de año. Os remito. Guiño, guiño, colazo. Sí. Pero bueno, comento rápidamente porque la verdad es que tengo opiniones similares a la que en su momento... dijo Ramón de Star Wars, el episodio 7, el despertar de la fuerza, de Force Awakens, de el tan odiado por la gente pero amado por mi JJ Abrams, que bueno, voy a presentar la película porque a todo el mundo, el que no sepa qué es el despertar de la fuerza, enhorabuena. Yo vaya por delante, saludos a Marte, saludos, o sea, total. Yo decidí ver la trilogía antigua, vamos, la clásica, la primera, porque no la tenía muy olvidada. Yo creo que no la veía desde que, yo qué sé, tenía 20 años, y nunca he sido especialmente fan. Me parecen unas buenas películas de aventura, sobre todo la primera es la que más me gusta, pero no tenía demasiado interés con El despertar de la fuerza, más bien curiosidad, como para no tenerla. Y he de decir que la he disfrutado como pocas de la saga. Y lo puedo decir con conocimiento de causa por eso, porque las tengo recientes. Lo que más yo creo, bueno, me gusta mucho cómo hereda y actualiza la mitología y a sus personajes. Yo creo que se beneficia mucho de usar la plantilla del episodio 4, que bueno, como he dicho, es el que más me gusta, es el que me parece más redondo, el que es más equilibrado y tal. Es como la segunda me parece un poco más de transición, y eso que sé que es la que más le gusta a todo el mundo, pero a mí me parece que hay mucho pañum, pero al final de chicha hay poca. Sabes que entiendo que en su momento toda la parte de acción y tal tuviese mucho calado y lo puedo comprender, y me parece muy entretenido, pero no me apasiona tanto. Y ya no hablemos del regreso del Jedi, no, sí, del regreso del Jedi, que bueno, Jedi, que es como se dice ahora, que tarda en arrancar como la vida. Pero bueno, he de decir que dentro de que no sea yo nada de Star Wars, me parece que sí que JJ consigue que The Force Awakens tenga cierto carácter propio dentro de este mundillo. Sobre todo lo consigue gracias a que tiene personajes nuevos, y que es un grandísimo acierto que no que dejen los actores famosos para los personajes que recuperan, porque contar con grandes caras, grandes estrellas o tal para personajes nuevos de la saga habría sido un horror. Y creo que es un gran acierto de casting contar con gente nueva y gente fresca que le den mucho carácter y como eso sí, esa frescura a los personajes nuevos. Y creo que tiene algunos set pieces de acción estupendos. Obviamente no tienen nada que ver con los anteriores, tienen otro tipo de... Que creo que no es comparable. Otro carácter, claro, pues no es comparable. Por supuesto no es comparable, pero sí que a lo que me refiero es que recoge muchas muchas características a nivel visuales, sí. Claro, visuales de lo que le gustaba hacer a George Lucas, el meterse entre sitios, el no sé qué. O sea, esas cosas que caracterizaban a la acción de Star Wars, y las lleva muy bien a la nueva película, pero dándole un aire más moderno y más, pues bueno, con las cosas también que les permite la tecnología de hoy en día, que creo que eso combina muy bien, el hacer algo nuevo con recuperar el estilo visual de las antiguas. Y luego, encantadísima con... Voy a dejar a lo mejor para el final. Encantadísima con BB-8, que es el ejemplo perfecto de cómo hacer un companion tierno y gracioso y que venda juguetitos sin que sea un pegote obvio e irritante como pueden ser otros. A mí siempre me ha parecido, o sea, la gente siempre odia Jar Jar Binks, pero a mí C3PO me parece para darle hostias de copa, para desconectarle todas las películas. Hombre, por algo le desconectan más de una vez. Sí, es que no puedo, ¿eh? Y en fin, yo creo que se le construyen a los personajes con muy poco, de hecho a veces va incluso demasiado rápido en ese aspecto, pero me gusta que sea como una especie de, entre comillas, piloto. Se nota que es una primera película y que están las cosas a medio hacer, incluido el villano, que es una de las cosas que más interesante me resultó. La verdad es que me parece un villano muy interesante, y toda la historia del, no lo voy a decir por si acaso porque es un spoiler, bueno, no lo sé, pero el personaje del amigo del chico negro me parece muy interesante porque nunca me había planteado esa parte. Entonces por lo menos abre un poco el universo. Y sobre todas las cosas, creo es que yo me estoy planteando hacerme fan de Star Wars solo por Rey. Porque creo que era un personaje muy necesario en un blockbuster. Ya lo fue Furiosa en Mad Max, pero creo que es un personaje muy necesario en un blockbuster como Star Wars, tener a alguien como Rey, a una heroína que es imperfecta en muchas cosas, pero heroína como lo puede ser Indiana Jones o Han Solo, o porque todos son Harrison Ford, como un Indiana Jones cualquiera. Y en fin, ya, supongo que también influyen motivos extracinematográficos por los que me gusta Rey, pero vamos, que es que eso no creo que le ha, que haga que lo haga de menos, sino que lo hace de más. Pero bueno, me parece un personaje apasionante que tengo muchas ganas de ver cómo lo desarrollan en las próximas películas. Y además ella me parece, o sea, es un acierto de casting. La verdad es que JJ es algo que tiene, que ha tenido toda su carrera, y es que tiene como una especie de don especial para descubrir a mujeres, y siempre apuesta por nuevas promesas para sus series y para sus películas en personajes femeninos, y tiene esta cosa. Y Daisy Ridley tiene ahí algo especial de un punto entre, que también es como una de otras chicas que utiliza JJ, que es el punto este que de apariencia frágil, pero luego me ha recordado mucho a Cindy Bristow, de hecho. Sí, Cindy Bristow, pero también, bueno, no, o sea, no tiene nada que ver con Olivia Dunham, pero al final todas tienen ese punto de aparente fragilidad, o ya no es fragilidad, es frialdad, pero tienen como ese punto que parece que no van a llegar a dar la talla, y luego superan todas las expectativas y muchísimo más, que al final es lo que me gusta mucho de sus personajes femeninos, que rompen con esas ideas preconcebidas. Pero bueno, me ha gustado, la he disfrutado, no sé, me ha parecido un buen blockbuster, muy entretenido y muy bien llevado. ¡Que hemos ganado para la secta! Sí, me han ganado. A ver qué hacen los nuevos directores y demás con las siguientes entregas. Pero vamos, que tiene mucho potencial, supongo que todo lo que han planteado en la primera película estarás de acuerdo, ¿no? Que realmente... Sí, desde luego. Lo que pasa es que creo que al final, bueno, pues a ver por dónde llevan. Quiero tener fe en que no llevarán, igual que han construido un villano interesante y una heroína interesante y un planteamiento interesante para que en esta primera, que no tiraran por terrenos ya mascados y tal en la segunda. A la gente criticaba mucho que al final la plantilla es igual que la primera película, pero creo que le hace muchísimo bien y que... Pero vamos, como si, es como, de, como si la estructura de Star Wars fuera no, una ver, cosa... No, a ver, que es el camino, que, o sea, que es el viaje del héroe de toda la vida, pero espero que eso, que la segunda no sigan esa, la plantilla de la segunda de esta, no, o sea, creo, porque ya cinco. El despertar ya tiene elementos de la segunda integrados, entonces es como esta yo la vi como muy de vamos a hacer una película de transición entre lo viejo y lo nuevo para luego ir hacia hacer un poco lo que hizo George Lucas en las precuelas, pero un poquito con más, no tan abrupto, ¿no? Como pasaba en el episodio 3, que de repente cambia todo el diseño de producción. vamos, eso es un poco, yo creo, la idea que quieren hacer, pero a ver, hasta que no aparezcan no lo sabremos. Nunca lo sabremos, hasta 2017. Y ya para terminar con estas películas, con este repaso de estrenos y de cosas que hemos recuperado de recientes, queda la nueva película, la octava, según a quien preguntes. ¡Tarantino! De Tarantino, de Hateful Eight, o como se... Se me ha ocurrido un guión. O como se llama en España, Los Odiosos 8. Que no tiene mucho sentido por el significado de la palabra, pero bueno, se puede traducir así directamente, no pasa nada, no pasa nada. Pero bueno, como son odiosos también. También son odiosos, es verdad, son odiosos todos. Están llenos de odio y odiosos. Es una película en la que está Samuel L. Jackson, sorprendentemente, Carl Russell, Jennifer Jason Leigh. ¿En qué película no está Samuel L. Jackson? Walter Goggins, Damien Bichir, Tim Roth, Michael Madsen, Bruce Dern. No está nuestro amigo Christoph Waltz, no está. Aunque hay un personaje que era suyo, claramente. ¡Claramente! ¡Pero claramente! Estaba escrito para ver clarísimamente. Bueno, es la película esta que ha hecho en Ultra Panavisión 70-278 de relación de aspecto, que se le filtró el guión, que se cabreó y dijo que ya no la hacía, que luego sí la hizo, y que un poco la ha hecho un poco para joder. Porque en plan, la voy a hacer de tal forma que la gente tenga que ir al cine a verla bien, o si no, no la vea. Bueno, pues ahora sí, Tarantino, la gente está viendo screeners de esta película. Ay, no. Pero ojo, a mí me parece normal en algún aspecto que la gente lo vea, pero luego no me digas que se ve bien. ¡Cabrones! O sea, vamos a ver, ¿estáis ciegos o qué? Bueno, da igual, ese es otro asunto. Está ambientada pues a años después de la Guerra Civil de Estados Unidos. Y tenemos a dos cazarrecompensas interpretados por Samuel L. Jackson y por Carl Russell, que se encuentran. Carl Russell va con el personaje de Daisy, que es el Jennifer Jason Leigh, que lo va a llevar a entregarlo porque vale una pasta. Porque, bueno, no sabemos por qué, pero vale una pasta. Y a partir de ahí, pues tenemos una larga conversación, también muy sorprendentemente en Tarantino, entre Samuel L. Jackson y Carl Russell en la diligencia, hasta que llegan a la cabaña en la que están la segunda parte de la película hablando con más personajes. Esta película efectivamente es de mucho hablar, ¿no? Realmente, ¿qué me dices? Es terrible, es una cosa... ¿Hay una de Tarantino? Alucinante. No, pero esto yo creo que es la película más locuaz de Tarantino, con diferencia. Es una cosa alucinante. Lo sorprendente es aquí cómo va plantando poco a poco... los conflictos entre los personajes, las desconfianzas, las sospechas, las dobles intenciones, el engaño. Es una especie de mezcla entre película detectivesca para ver quién es el primero que va a traicionar al resto, mientras está desarrollando dinámicas que tienen mucho que ver con el tema de la tensión racial de Estados Unidos, con un solo personaje negro que actúa como la catarsis y saca todo lo que hay alrededor suyo de esas relaciones que hay enquistadas en Estados Unidos por el tema del esclavismo y demás. Es curioso porque podría caer mucho se habla mucho de que es como una obra de teatro y no puedo estar más en desacuerdo con esta película porque me parece a nivel de planificación... Joder, simplemente porque sea una cabaña ya es una obra de exactamente. Teatro. Exactamente. No jodas. Y porque tiene mucho diálogo. Pero la planificación de esta película... Es una de las cosas más soberbias que he visto en mucho tiempo. Me parece que es alucinante el cuidado y lo complejo de todo el planteamiento a nivel visual que está totalmente al servicio de la narración de la película, por lo tanto, poco de teatro tiene ese aspecto. Y es, pues eso, va creando la tensión poco a poco. Es divertida, es al mismo tiempo muy, pues es, como he dicho, muy de tensión, pero juega con los géneros a la vez. Es un western, pero el western simplemente funciona como ambientación, porque las dinámicas entre los personajes y muchos elementos que hay los toma de otras cosas, ¿no? Hay gente que habla incluso que también tiene algo de homenaje a La Cosa, de Carpenter, que dices, bueno, está en la nieve y hay un grupo de gente en una cabaña que se desconfían unos de otros. Vale, aceptamos el barco porque está Carl Russell, ¿no? Pero no, en serio, tiene elementos muy cogidos de otros géneros y de homenajes y demás a otras películas como todos, ¿no? Evidentemente esta es la más western clásico, bueno, clásico, la más western puro dentro de ese western spaghetti post-western de los años 70 para adelante, que es ese más exagerado y ese más cínico, donde los personajes son casi autoconscientes y juegan con las reglas del propio género. La fotografía es espectacular también. Se nota que al utilizar el formato que ha utilizado, físico, analógico, se ha visto obligado a tener que currarse muchísimo las cosas y pensárselas mucho. Y sobre todo, Jennifer Jason Leigh en esta película, cómo roba escenas sin hablar. Es alucinante. Y cuando empieza a hablar ya, mira, agarra la película y la roba completamente. Tiene un clima que no sé si duran 20 minutos de película, que es excepcional. Me ha gustado muchísimo. Y dejo lo de la banda sonora para Adri, pero lo de Morricone en esto también. Llevo como 2 o 3 semanas, o 4, ya no sé cuándo la vi, escuchándola en bucle. Me parece una de las cosas más maravillosas que ha hecho Morricone en años. Sí, a mí me gusta mucho la banda sonora, pero he de decir que me fastidia porque no la puedo escuchar en el trabajo, que es donde escucho yo mis bandas sonoras, porque como han metido los clips de, por lo menos en la de Spotify, de diálogos, los clips de diálogos, es como quita que me des... Eso es muy típico de las bandas sonoras de Tarantino. Sí, no, bueno, es sí, de Morricone en general, hay, bueno, por lo menos en las que han editado últimamente lo hacen mucho así, por como un poco por, no sé, a lo mejor crear el clima. Pero bueno, estoy muy de acuerdo contigo, a mí me ha gustado mucho también esta película. Me ha, de primeras, el rollo este de western en la nieve te entra mucho por los ojos. Creo que además, o sea, lo llevo pensando desde que lo has dicho, me frustra un poco el tema este de que lo tilden de teatral, porque es cierto que es una construcción espacial que pueda ser de en apariencia simple, pero es que es precisamente donde brilla Tarantino con la puesta en escena y con el montaje de cómo va creando esas tensiones entre unos y otros y cómo va, pues bueno, es que lo has dicho tú, todas las porque como en todas las películas de Tarantino están los diálogos que ocurren a un nivel de la narración y está lo que está pasando, que es otro nivel de la narración, y evidentemente, claro, bueno, que es algo que hereda mucho del western en ese aspecto, pero sí. No puede ser teatral en la vida porque no se está desarrollando a nivel de diálogos la acción de la película, ni a nivel dramático, o sea, es cine en estado puro, cojones. Hay dos películas en... sí. Yo sí que tengo un pero, y es que, bueno, aparte de que no estoy nada de acuerdo en que sea su película más locuaz, creo que, o sea, lo siento, pero a mí Reservoir Dogs no me resulta... Pero es que esta dura más. Ya, claro, ya por minutos no gana. No, pero a ver, creo que Tarantino quizá es ya porque al fin, bueno, porque tiene su propio estilo y tal... está un poco, se retroalimenta un poco, y en esta película se nota en algunos momentos muy muy concretos que es, o sea, es algo pasajero. Justo antes de llegar a la casa, que después de que ya ha recogido a Samuel L. Jackson y recoge al que dice ser el sheriff, tiene ahí un momento en la carreta, y luego en la cabaña hay otro momento parecido que la película se frena mucho, y eso que es una película que está como, o sea, que resulta curioso hablar de frenarse cuando están todo el tiempo en el mismo lugar, pero es una película que constantemente todos los planos, todas las miradas, todos los diálogos avanzan un poco las motivaciones, vas descubriendo a los personajes, vas descubriendo la relación que se van creando entre ellos en esa situación, en esa cabaña cerrada, pero hay algunos momentos muy concretos en los que a mí me daba la sensación de que se quedaba un poco como si fuese el típico vinilo que se queda rayado en diálogos que ya resultaban repetitivos y que no eran tan brillantes como probablemente Tarantino se creía que eran. Entonces era como, yo había veces que, un par de veces o tres, que llegaron esos momentos que era como, venga, Tarantino, avanza, que te quedas parado. Era como, no quiero que... era en mi deseo de seguir disfrutando la película como la estaba disfrutando, pero vamos, salvo esos 3 o 4 momentos, la disfruté muchísimo, me tiraba por los suelos de la risa. Es muy divertida. Y eso, es muy divertida porque es que además este tipo es que es brillante en la comedia, en todo tipo de comedia, porque desde el running gag tonto de la puerta, que es que no puede ser más chorra, pero funciona, hasta hacer comedia con la música, qué bien lo hace el cabrón, y luego los momentos cómicos más de diálogos, más de situación, comedia con la violencia, es que hay comedia de todos los tipos, y o sea, es muy divertida a pesar de ser muy retorcida y de sí. ser... Este ¡ostras! Tiene comedia, un final tal. Chunguísimo. Bueno, madre, yo creo que de los finales más chungos, porque además, con Tarantino, con el tipo de violencia que tiene, es difícil... Tomártela en serio. Claro, a mí nunca me, Tarantino nunca me resulta, nunca me da asco, nunca me genera sentimientos así de desasosiego con la violencia, porque no, pues eso, efectivamente no me la puedo tomar en serio, es tan exagerada que no me la puedo tomar en serio, pero el final de, pasa que, de esta peli, claro, es como, joder. Aquí es que la violencia tiene una intención y una ideología detrás, que es lo que te mata. O sea, tiene una línea de diálogo de Jennifer Jason Leigh que es la de, ¿quieres salvar a este pueblo? Pues mata al negro. O sea, que eso resume... Sí. Toda la película la resume. O sea, es un... En ese sentido, aunque sea súper divertida y súper cómica, tiene detrás una carga súper seria. O sea, se la toma muy serio el hecho de intentar dar su versión del tema racial en Estados Unidos. Lo intentó con Django de una forma que... Ya comentamos por aquí, a mí me gustaba, pero que como que se le había ido de las manos mucho la película en muchos aspectos. Y aquí me ha parecido todo lo contrario. Tenía las cosas tan claras que yo no vi esos momentos que tú dices de que se estancase y demás. Pero eso, tenía las cosas tan claras que ha sabido hacer una película que realmente me parece conceptualmente y globalmente... como un ente que no se puede separar ni decir, pues esto sobra o esto no entiendo que tenga sentido aquí o se está reiterando, para mí no. O sea, bueno. El caso contrario de lo que me pasaba con Django, que realmente había momentos que decía, ¿por qué sigue hablando Leonardo DiCaprio? A mí Django me pasó lo mismo, ¿eh? Me dejó bastante, bastante decepcionada, no, se me hizo bastante tediosa, y mira que Los Odiosos 8 dura 3 horacas, que se hacen como media, la verdad que pasa muy rápido. Y luego esto que, cómo utiliza, cómo juega él mismo con las propias herramientas narrativas, cómo juega con el flashback, cómo... Ah, no, bueno, que es tramposa por hacer eso. ¿Pero qué dices? A mí, yo me quedé con el culo torcido en el momento en el que de repente empieza a haber una voz en off. Fue como, ¿perdona, qué? O sea, porque hay una voz en off aquí de repente que cuenta las cosas. Me quedé súper chocada. Y de repente, cuando pasa lo que pasa con el personaje de... Bueno, no sé si decirlo. No, bueno, no cuando digas. Cuando pasa lo que pasa y de repente la película da la vuelta, dices, ¡hostia, coño, qué cabrón! O sea, a mí me había dejado totalmente descolocada con la voz en off al principio, porque digo, joder, estilísticamente, o dentro de lo que es el formato de la propia película, no tiene sentido, no, hasta ahora no ha habido, no tiene... Pero tú constantemente tienes estos detalles, estos trucos, y dices, no, espérate, porque vas a tener como el momento de satisfacción, el momento de unirlo, el momento de que todo cuadre. Y es una película eso, que va cuadrando poco a poco, porque como te va... Sí, al final es que van construyendo, vas descubriendo a los personajes y hasta el último momento descubres secretos y cosas de ellos. Es que, y está muy medido las cosas que sabes en cada momento. Está muy bien, yo la he disfrutado muchísimo. Yo creo que es de las que más he disfrutado últimamente de Tarantino, y eso que a mí me gustan prácticamente casi todas sus películas, con sus más y sus menos, pero sobre todo después de Django me ha encantado encontrarme con esta peli. Y eso, por supuesto, Morricone está increíble, porque además tiene esos momentos de epicidad westerniana que era como, madre mía. Ya hemos llegado a la segunda sección y última de este episodio, que está así como... Vamos cortos de secciones por los recortes, esto es así. La ventana indiscreta, donde hablamos de películas largo y tendido con spoilers siempre, porque evidentemente ya comentamos cosas que tienen que ver con la trama y demás. No tiene mucho sentido en la película que vamos a comentar hoy, porque es un documental basado en un hecho histórico que sucedió. O sea, quiero decir, si el documental existe es porque lo que pasó, pasó, y es de lo que va, entonces no tiene mucho sentido. Vamos a hablar del documental ganador multipremiado de premios de los Indie Spirit Awards, de los Oscars y de todo, de 2008, Man on Wire, un documental biográfico dirigido por James Marsh, el director de The Theory of Everything, que no es especialmente querida en estos lugares, pero que este nos ha parecido especialmente reseñable. Bueno, de hecho, obligó un poco a Adri a verlo. Sí, yo no lo había visto, pero mira, me fié de ti esta vez, ¿eh? Y lo si vio, tú crees, y dijo, que es un documental, sí, digno. Me dio sello de aprobación y entonces lo vamos a comentar aquí. Y luego cuando lloré viendo el documental dije, sí, tenía razón. Bueno, el documental cuenta la historia de Philippe Petit, un funambulista francés, que en el año 74, en la mañana del 7 de agosto, lo que hizo fue colocar un cable entre las dos torres gemelas de Nueva York, porque entonces estaban las torres gemelas recién construidas, prácticamente. De hecho, sin terminar de construir, Y lo que hizo fue estar durante 3/4 de hora haciendo pasos de cable de una torre a la siguiente. Eso fue un hecho que en ese momento pues fue un gran fenómeno y él se volvió una persona muy famosa. Y todo eso lo puso en un libro autobiográfico que se llamaba algo así como To Reach the Clouds, Alcanzar las nubes. Libro en el que el productor Simon Chin, este nombre parece de coña, pero es real, es así, compró los derechos para adaptarlo a un documental. Y es, de esa forma hacer una especie, estamos hablando del año 2005, de esa forma hacer una especie de homenaje a las Torres Gemelas, pocos años después de que hubieran sido derruidas por los ataques del 11 de septiembre, y queda todo como una especie de un gran homenaje a las torres desde este punto de vista de la historia de este funambulista, que la única condición que puso de aceptar el hacer la adaptación de él a la película fue que estuviera muy metido en la producción. Y evidentemente, ya podemos decir aquí desde el primer momento, que se nota. Para bien en este caso, porque le da una personalidad al documental espectacular. Entonces, por poner un poco en situación lo que es este documental, tiene como dos líneas temporales. Dos líneas temporales en las que en una tenemos a Philippe Petit contando cómo se lleva a cabo el golpe, Le Coup, en el que él coloca, junto con un equipo, el cable entre las dos torres, la noche anterior a realizar su gran demostración de dotes como funambulista. Y por otro lado, te va contando todas la secuencia de sucesos que le llevaron hasta ahí, desde el primer momento en el que toma la idea para hacerlo, cuando ve que se van a construir las Torres Gemelas años antes, justo cuando se anuncia que se va a construir en una revista, en una sala de espera del dentista, hasta que ya pues llega a Nueva York y empieza a mirar sobre el terreno y tiene varios intentos fallidos y se frustra y va por ahí haciendo otras cosas antes, se ganándose la vida, entrenándose, etc. Esto todo lo combina con narración en voz en off, con las entrevistas al propio Petit, Philippe Petit, y a la gente que le conoció y con la que realizó el asunto este, la gran actuación de su vida que le consagró ahí como artista. Creo que tiene un gran acierto, que es este que he dicho antes, de que la película está impregnada por la personalidad de Philippe Petit desde el primer momento. Y es una personalidad de estas que es muy atractiva y muy estimulante. Es una personalidad de estas sobre las que gravita cualquier persona que haya alrededor. Es ese tipo de persona a la que la gente le va a adorar y va a seguir la corriente porque tiene como ese aura de que él ha visto algo y de que lo va a llevar a cabo. Es muy especial. Sí, o sea, especial es la palabra que utilizaría para definir a este. No, pero en el buen sentido, ¿eh? Yo prometo que le escuchaba hablar en todas las partes que son testimoniales suyas y se me dibujaba una sonrisa en la cara, porque es un tipo que transmite muy bien lo que él siente, lo que él piensa, lo que significa para él todo esto. Y sobre todo que se nota que es un tipo especial también en el sentido de que tiene una sensibilidad especial y de que te cuenta cosas que a lo mejor cualquier persona te cuenta de una forma mucho más plana o mucho más anecdótica, pero para él es todo, todo, todo. Todo tiene magia alrededor. Entonces, cuando te cuenta cualquier nimiez, te emociona, porque es que tú le ves con la pasión. A mí la pasión es algo que me resulta muy atractivo y muy magnético. Y es un tipo que es que eso te absorbe en su visión de su vida, para mí, porque es su visión de su vida, pero luego eso es algo que también se complementa con toda la visión que tienen los demás de él, que también tienen muchos momentos de a este chico, a veces hay que poner los pies en el suelo y sus amigos te cuentan que genuinamente tenían miedo porque, bueno, pues porque les tenía este sueño y le importaba tres narices pues cualquier adversidad que llegase, se pusiese delante de él. Pero eso, él, o sea, es la esencia de su personalidad y su carácter es la esencia de este documental y es lo que lo hace ser tan especial. Y luego, yo, para mí creo que otro de los puntos fuertes de esta película es que por un lado tiene algunas recreaciones, pero creo que lo hace muy bien James Marsh no abusando de ellas. Es una cosa muy estilizada que no entra muy en detalle para que no entre en contraste con todas las imágenes reales que tiene. Y es que esto es lo que iba a decir, que tiene tantísimo documento en vídeo, porque ellos grababan todas sus pruebas, todas sus cuando estaban planificando ya no solo lo de las Torres Gemelas, sino pues cuando lo hizo también un paso de estos en un puente de Australia, cuando lo hizo en Notre Dame. O sea, tiene documentos gráficos de toda su adolescencia y de toda su juventud, de cuando efervesció todo este rollo funambulista en él. Y claro, y también toda la parte de las construcciones de las Torres Gemelas, ver todo eso y también cómo el documental juega con el montaje a la vez que se va construyendo las Torres Gemelas, cómo cuenta en paralelo cómo se va construyendo ese Philip que va poco a poco llegando hasta la meta de cruzarlas, y establece ahí ese crecimiento en paralelo que funciona muy muy bien. Aparte de eso, que me parece contar con esas, vamos, poder ser testigos de esas imágenes, es un lujo, igual que es un lujo todas las fotografías que aparecen en el documental de este tipo colgado de todas partes, porque al final es que está colgado de todas partes y claro, tiene ahí unas vistas siempre alucinantes, como bueno, pues como el título de su autobiografía, el Royal, es un tío que si no es por el caso, o sea, es que literalmente parece que está flotando en las nubes, y es muy mágico todo, la verdad. Sí, me gustaría que comentásemos principalmente la estructura de la película en cuanto al montaje, porque es la muy atípica respecto a lo que se espera uno de un documental, que viene muy en la línea, por ejemplo, de lo que son muchos documentales modernos, pero especialmente Searching for Sugar Man, que casualmente es del mismo productor Simon Chin. Estaba dentro de ese proyecto también. Y en esta todo está diseñado como si fuera una película de estos, de ladrones que están preparando... ¡Totalmente! Un gran golpe, y te cuentan, pues... cómo van haciendo la banda, los preparativos, los entrenamientos, cómo les salen las cosas mal, cómo tienen que intentar saltarse las reglas y la policía. Pero es que lo tiene todo, es que parece Ocean's Eleven. Tiene identificaciones falsas, se tienen que esconder, tienen un infiltrado. Los personajes que son muy diferentes. Tienen un segurata dormido, Ramón, tienen un segurata dormido. Los personajes que son muy diferentes todos y de varias nacionalidades, que alguno que no sabe hablar en inglés, que alguno no otros sabe... que el resto desconfían de él. O sea, pero el fumeta. Sí, no, tiene una base para de esto que dices, pero ¿se lo están inventando o cómo es la cosa? Funciona muy bien, todo el relato este de la hazaña de entrar en las Torres Gemelas y conseguir que las cruce, tiene ese punto de pelis de atracos con todos los elementos clásicos que está muy muy muy bien. Que es algo que le añade un interés adicional, porque siempre hemos dicho eso, ¿no? De que las películas biográficas tienen un problema. Es que la vida no tiene sentido, ¿de acuerdo? No tiene un camino concreto al que ir. Para contarlo en una película tienes que construir una narrativa que le dé sentido a todo lo que quieres contar. Y eso es exactamente lo que saben hacer muy bien en Man on Wire. Coger todos esos elementos a lo largo de un montonazo de años de este hombre con una obsesión y una meta... Y hacerlo cogiendo elementos de géneros un poco ajenos al documental y construir una narrativa que le dé sentido a lo que te está contando este hombre, que en realidad es un relato, pues como sería de un cuentacuentos. Te está contando su vida él, completado con luego también fuentes externas, pero en general es como si fuera él contándote esa historia y creándote suspense por lo que pasa a continuación todo el rato. Sí. Al final tiene la cosa... O sea... hace muy bien el ir como complementando todo el relato de él con todas estas imágenes y con todo este camino, pero sobre todo esto, cómo funciona el relato en dos tiempos, porque al final la parte más de género, por llamarlo de alguna forma, es toda la parte de lo de las Torres Gemelas, pero toda la parte anterior, que es más como de infancia, de construcción de carácter, también funciona muy bien en contraste con lo demás, pero bueno, es lo que estabas comentando. Pero, en fin, no, es que. Y luego eso, es que es muy bonito de ver. elige muy bien las imágenes y elige muy bien. Al final, una cosa que es esencial en un documental de estas características, o lo que te están contando, porque al fin, algunos pueden decir, bueno, pero como le ves desde el principio, sabes que está bien, sabes que lo ha hecho y sabes que no va a pasar nada raro, pero al final la historia no va de eso y lo deja muy claro, que va de contar esa hazaña y de cómo llegaron a ella y sobre todo contar el carácter de esta persona. Pero constantemente tienes la duda de si de cómo va a ser ese clímax final, ¿no? Porque al final todo está construido en torno al momento en el que cruzan las Torres Gemelas y de verdad que lo hace muy bien el documental y el montaje para transmitir la magia de ese momento a través de múltiples imágenes de cómo, de los sentimientos de todas las personas que lo vivieron en su momento, de cómo refleja, pues bueno, toda la gente que está en la calle mirando, incluso el policía que estaba allí, que estaban esperando a que bajase, porque no podía hacer otra cosa que esperar a que bajase, que también estaba como emocionado de haber presenciado algo así. Cuando salen las declaraciones del policía ese diciendo, sí, me quedo con la sensación de haber visto algo. Exacto. Solamente se puede ver en una generación o algo así, dice. Sí, y en contraste con el periodista que está ahí pues hablando a cámara las noticias diciendo la policía está muy enfadada, es como, y está el otro policía diciendo es lo mejor que he visto en mi vida. Me hace mucha gracia. Pero ahí en ese momento yo me emocioné porque realmente el documental lo hacía muy bien. Esto de transmitir la magia de ese momento o la capacidad de, pues el asombro, el casi un poco, bueno, transmitir lo imposible que se le puede antojar a cualquier persona a realizar algo así, sobre todo porque, bueno, tiene que ser alguien muy inconsciente. Hay dos cosas que me parecen muy importantes en la película, que es precisamente cómo incide sobre la idea de que este hombre hace esto porque quiere hacerlo, porque es su forma de expresarse como artista. Él es un artista, es un funambulista, es un artista, se dedica a asombrar a la gente con lo que hace encima del cable. Entonces te va anticipando lo que va a hacer en las Torres Gemelas con las actuaciones que hace, las performances que monta en otros edificios anteriores, para lo que llega después, pero lo que llega al final es tan grande, es tan inmenso, es tan épico en escala, que te deja completamente, vamos, no tienes algo con lo que medir esa hazaña, el golpe de Petit en las Torres Gemelas. Y es muy interesante porque es como una reivindicación realmente del arte por el arte, ¿no? Él lo que decía que era que nada más bajarse del cable, los americanos, los periodistas le preguntaban, ¿por qué has hecho ¿por esto? ¿Por qué? Sí. Que es genial, porque es ese gran contraste que hay entre esa idea artística de francesa, ¿no? Del arte, por el arte, y la idea pragmática de los Estados Unidos y de un edificio como las Torres Gemelas, que es un edificio de oficinas, que no puede haber nada más prosaico en la vida, y que este hombre, poniendo un cable entre los dos edificios y cruzándolo, sea capaz de dar una dimensión humana a eso, que son dos bloques de cemento, ¿vale? Eso me parece, realmente es lo que consigue el documental, aparte de toda esa narrativa y esa grandeza como suspense y como construcción de una narrativa. Su gran acierto y su gran logro es transmitirte esa idea de Philippe Petit apropiándose de un edificio que es de todo menos humano y darle un significado para los seres humanos, que es superar, o sea, si las Torres Gemelas son como el gran icono de a lo que puede aspirar las grandes hazañas del ser humano como cerebralmente, de ingeniería y demás, Philippe Petit te dice, mira, me parece muy bien que hayas construido las Torres Gemelas, pero siempre va a haber alguien que sea capaz de simplemente por voluntad y con su talento ser capaz de apropiarse de eso que tú has hecho, porque al final la simple voluntad y el arte y el querer asombrar está por encima de cualquier cosa así inteligente, razonada, lógica que quieras hacer. Y precisamente como homenaje a las Torres Gemelas es muy curioso este documental. Si lo tomamos como homenaje, realmente lo que te está diciendo es lo que importa de las Torres Gemelas no son ese edificio en sí, sino el significado que tú le otorgues a nivel humano. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer, y voy a hacer una referencia de la película que normalmente no hago, pero qué sentido tiene hacer una película como The Work, que está basada en la misma historia, si le vas a dar la vuelta a eso? Es decir, si lo que te importa son las Torres Gemelas, ¿qué más te da la historia de Philippe Petit en las Torres Gemelas? No tiene ningún sentido contar una historia que sea simplemente una adoración de ese icono. La gracia que tiene esto es eso, que Philippe Petit, lo que hace Philippe Petit tiene muy bien ese sentido de que el ser humano está por encima de las construcciones y de cualquier cosa que podemos construir a escala inhumana. Este hombre, el arte está por encima de eso. Yo no puedo añadir nada más por eso. No, porque iba a decir que me gustaba mucho cómo utilizaba la música en el montaje y tal, pero es que no puedo, es que es. Ya está. No sé, a ver, no, sí, a ver, sí, además como producción es que lo grande que tiene esta película es eso, que realmente es muy completa y te construye poco a poco lo que te está contando con elementos de cine, que, con algo que es tan real que parece mentira. Y le comentaba antes a Adri también un documental que se llama The Imposter, que viéndolo en casa tuve que pararlo, porque no me creía lo que estaba pasando. Porque no sabía la historia, no la conocía de primera mano y tuve que mirar en Wikipedia a ver esto de dónde viene, porque no me lo creo. Aquí tengo la suerte de que esto se sabe que ocurrió y hay documentación histórica que está Y del registrado. imposter. Está registrado, ¿de acuerdo? Pero, claro, pero no la conocía, no es una historia tan conocida, Ya no, Adri. ya lo Esto es una cosa sé. mucho más relevante. Entonces, incluso con eso de que ya sabes qué pasó, la capacidad de asombro de verlo y de ver a este hombre tumbándose en el cable y haciendo gestos al público, saludando, mirando hacia abajo y vacilando a los policías. Es algo tremendo, pero realmente, aunque eso es el centro y el clímax de toda la película, cobra muchísima importancia, a diferencia de otras, creo yo, como Searching for Superman, que cobra muchísima más importancia la personalidad de él, que realmente es el Sí. motor de todo lo que ocurre. Sí, porque Searching for Sugarman es más bien todo lo que se generó a su alrededor. El va un poco de, a través de esa figura, descubrir todo lo que se generó alrededor, pero no de él en concreto. A mí, yo en su momento pensé en otro tipo de documentales de esto, de que es muy de construcción de carácter y donde al final la figura protagonista es esa persona que inspira el documental, que son unos documentales que yo disfruto mucho. Y bueno, yo siempre recomiendo Grizzly Bear, que es uno de mis documentales favoritos, me parece apasionante el tipo este de los osos pardos, que no os voy a decir nada por si no sabéis lo que le pasó, pero el documental es muy muy interesante y es precisa, es esto, es construir, hacer todo un documental y hablar de, pues, de la naturaleza, de hacer, pues, un discurso ecológico, todo, o sea, tener todos los discursos, igual que en Man on Wire, pues tener el discurso sobre la humanización, todo lo que ha expresado Ramón con mucha elocuencia. Lo mismo, pero trasladado, pues, en el caso de Grizzly Bear al mundo de la naturaleza, o en el caso, por ejemplo, de Marwen Cole, que ese sí que le he hablado aquí cuando lo vi en su momento, trasladado a lo que puede ser un trauma derivado de los problemas que tienen las ciertas minorías. En este caso, bueno, es que no lo voy a decir porque también es un spoiler, pero es que si no conoces al personaje, ir descubriendo de dónde viene todo lo que le ocurre es muy interesante, entonces prefiero no decirlo. Pero al final, estos documentales que aprovechan, que identifican una persona especial con un carácter muy concreto y que alrededor de él puedan hacer este tipo de reflexiones y construir algo mucho más grande, son, para mí, son de los documentales más estimulantes que puedo ver, mucho más que lo que puedan ser los divulgativos o tal, que son muy interesantes, pero estos son los que luego me dejan pozo, como este. Yo, a mí, Man on Wire me ha dejado pozo para siempre, porque me dejó muy De tocada la nada, personalidad de Adri, este. de nada. No, no, gracias, gracias, Ramón, porque no, lo tenía pendiente, desde hace tiempo, lo habría acabado viendo, pero sí, de verdad me dejó muy impactada cómo te transmite su filosofía de vida, Philippe Petit, y cómo la transmite a su forma de vida, esa filosofía, pero bueno. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo, tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapelillalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista, estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta peli ya la he visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo, porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web, que es estapeliyalahevisto.com. Yo creo que sí. Podemos ir cerrando aquí, ¿no? Sí, podemos ir terminando ya. Para cerrar dos horas condensadas, sí. No pasarnos aquí al modo Tarantino. Eso. Deberes, evidentemente, que comentéis las películas que hayáis estado viendo de la carrera de los Oscars y lo que hemos comentado por aquí, de Spotlight, de Big Mucha Show, actualidad hoy. Creed, The Hateful Eight, Joy, Steve Jobs, The Danish Girl, B de Bárcenas. Todas esas películas que hemos comentado hoy, y evidentemente os instamos, si no lo habéis visto, Man on Wire, que podíais haber visto sin spoilers o con spoilers, me da lo mismo, podéis haber escuchado tranquilamente ese segmento, porque evidentemente es un documental que yo creo que el efecto que puede tener en un espectador, independientemente de que sepa lo que ha ocurrido o no, me da sí. Prácticamente lo mismo, yo creo. No, a ver, no es Catfish. No va por ese camino, ¿no? No es The Imposter, no es Capturing the Friedman, no es ese tipo de documental. Yo voy a añadir un deber más. El deber. Y es que, bueno, esto, si nos queréis comentar otros documentales en la línea de Man on Wire que resulten interesantes, pues bienvenido sea, porque siempre está muy bien descubrir este tipo de cosas. Así que nada. El próximo episodio será el del Festival de Berlín. Uf, todo Ramón, qué pereza me da. Que será 95% uno, yo. Bueno, yo intentaré colar las pelis que haya visto los Oscar estos días. Sí, evidentemente ahí meterás tu parte para que esto no parezca el discurso del rey. Bueno, y hasta que he llegado en este episodio 106 de esta peli ya la he visto. Yo soy Ramón Rey. Y yo Adriana Izquierdo. Hasta la próxima. Adiós.